destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas. Estamos aquí como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos el equipo secuencial, hasta este momento somos tres cuartas partes próximos a ser el equipo completo, porque ya terminó el Maxisol International Tour nuestro carnalito Clarky, pero creo que lo tenían en aduanas porque estaba queriendo pasar unos alipuses y no lo dejaban o algo así por el estilo. Pero mientras tanto, en el Salón de la Justicia, o sea, sea aquí en donde grabamos, se encuentra aquí a mi siniestra, mi carnalito Zico. Pa' mí que el güey anda en el ángel, caray. Pa' mí que el güey anda en el agua, aparte el aguacero que está cayendo, ¿verdad? Que ya, ¿verdad?, su gira Maxi Sol se convirtió en Maxi Lluvia. Maxi Lluvia, sí, una madre así, güey. Y bueno, ya saben que allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro master podcaster, el buen Dan Camp. Y bueno, rápidamente para empezar, quiero hacer una gran mención a nuestro querido compadre Don Biz. Mi querido Don Biz, como te lo prometí en Twitter, estás hecho un tarado, hermano. Así de rápido. Para empezar rápido. ¿Por qué se lo dices así de feo? ¿No ves que se pone como bestia? Está hecho toda una bestia, güey. Exacto. Él y toda una bola de retarners redomados, güey. Que como siempre... Ya sé qué vas a decir. Sí, bueno, déjenme, asentando precedentes. Los que tuvieron la oportunidad de escucharnos la semana pasada, que estuvo el buen Santiago José Plancarte, que es el promotion manager de Sony Pictures en México. Que vino en sus dos etapas, en sus dos facetas, en la de yo fanático dije, del cine. Vino en estado de ebriedad. No, Tuchito no. Tuchito no. No. Vino en sus dos facetas, la de plain people, bueno, aficionado al cine. De hecho, primero vino como plain people. Ajá, y también, obviamente, comentando algunas cosas dentro del conocimiento que le da el Circo Motion Manager de Sony Pictures, ¿no? Como estuvimos platicando, si tuvieron la oportunidad de, y más bien le pusieron atención, Retarners, ajá, se les quiere, gente, para que no se sientan tan agredidos, ¿no? Estuvimos platicando muchas cosas con respecto a las películas, de que si se hacen, de que si no se hacen, de por qué se ponen, de que si los cast, de que si las películas que van a salir, como comentabas tú, mi querido carnalito, de que, oye, el pay alcanza para todos, ajá, o sea, es mucho, etcétera, etcétera. Sí, que es interesante, y eso... O sea, por más que digan, obviamente ellos sí están haciendo un análisis de mercado, tienen especialistas que se dedican a eso, van a ver cómo lo pueden sacar para que no sea lo mismo. Exactamente, con lo mismo, para irlo acomodando también. Exactamente, ¿no? Y pues los resultados lo dirán, ¿no? Así de sencillo, sí. ¿No? Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, que dejó muy en clara, y es algo que como que los ñoños no se han dado cuenta, no lo quieren entender todavía. El hecho de que haya un proyecto, ¿ajá?, que ahorita, por la facilidad que da el internet, de que se suelten rumores a diestra y siniestra y proyectos que pueden salir, y que el rumor de la preproducción y las pláticas y el actor, etcétera, etcétera, etcétera, hay cosas que no están escritas en piedra. De hecho, nada está escrito en piedra. Los 10 mandamientos, carnalito, y es muy dudoso. También el código de Hammurabi. Yo sigo siendo de la idea que eran 15 los mandamientos y que al tarado de Moisés se tropezó y se le rompió una de las tabletas. Y por eso se quedaron 10, güey. Esa es mi versión. Yo tengo la teoría que muchos involucraban a la mujer de Moisés, güey. Y seguramente desapareció uno. Sí, exactamente. Sobre todo cuando vio la de... No te metas con la mujer de mí. Prójimo. De mí. O sea, mí. ¿Cómo? Prójimo. Ajá. Entonces, y esto salió a colación, todo este insulto, por lo cual le digo que es todo una bestia redomada, el buen Don Beast, es con respecto a los rumores de Jason Momoa en el papel de Aquaman en la película de Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Ajá. ¿Por qué? Porque luego empezaron con a rasgarse las medias y a romperse las vestiduras y a despintarse las uñas y a quitarse el esmalte con los dientes. Ajá. Eso. ¡Puñal! Exactamente. ¿Por qué? Porque respetamos a patita de perro. Exactamente. ¿Saben qué? Para grosería sí los decimos. Maldito sable tamaño familiar. O sea, es un puñalote. ¿no? Una cimitarra. Es Machete. Machete Pink. Machete Pinks, ¿no? O sea, bueno, captan el punto. Entonces, entonces empezaron a decir, no, es que como Momoa de Aquaman, si es Khal Drogo de Game of Thrones. Gente con un poquito más de memoria dijo, no, ¿cómo crees si es Conan de Barbarian? ¿No? Ya. No es Conan de Barbarian. No. Fue una imitación barata de Conan de Barbarian. No, mira, es como cruel, ¿no? Mira, sí, sí. Pero mira, hay que ser sinceros. Momoa simplemente no le tocó una buena película. Todo va en pos de que haga una sinergia la película con el protagónico o con quien lo interprete y que sea una buena mancuerna. Exactamente. Y aparte con un buen guión. Eso es más importante. Y una buena dirección. Exactamente. O sea, todo eso en conjunto hace un personaje memorable. Exactamente. Que por desgracia no le tocó en Conan. Pero en Game of Thrones. Khal Drogo. Exactamente. Porque fue memorable el cachito que salió. No, pues no salió un cachito. Pregúntale a Cali si le salió, pero sí. Parecía que estaba con el caballo. Tuviste la versión sin censura, güey. Parecía que estaba con el caballo. No. La que se clavaron fue a Cali. Dejen a mi Cali. Pero bueno. El punto de todo eso es que la banda estaba rasgándose las vestiduras porque no entendían cómo Jason Momoa podía estar apareciendo como Aquaman. Y ojo, aquí hago énfasis en puede sí, ¿no? Porque no hay nada escrito todavía. Jason Momoa es un nombre que se maneja desde hace tiempo ya, ¿eh? Y hasta La Roca iba para salir en este... Y con la lista esta no certificada todavía. Exactamente. Que estamos esperando su verificación, que el gordito... Ah, el idiota del Kevin Smith. Dijo, lo único que dijo fue, a mí también me dijeron esa lista. O sea, en pocas palabras, llega alguien como el entrometiche... Saludos, Melgarejo. Llega alguien como Melgarejo, como nuestro amigo Alex Gallardo, como nuestro amigo Lyoko. Exactamente. Y dice, oye, fíjate que me dijeron esta lista. Ah, chido. Llega después con alguien más, se la cuenta, y esa verdad después, 6 meses, fíjate que a mí me dijeron esto. Pues fíjate que es la misma madre que oí. Eso es lo más que pasa. Y recordemos, ¿no? Que una mentira contada muchas veces se convierte en verdad. Puede ser. Ajá. Puede ser, ¿no? Entonces la gente, no, ¿cómo crees que Jason Momoa de Aquaman? Pero si Aquaman tiene que ser güerito. Así que, a ver, güey, esperen un ratito. Bueno, eso ratito, de pintar, ¿no? El pelo. Exactamente, hay algo que se llama... Sí. Hay algo que se llama departamentos de caracterización. Ajá. Entonces, existe la posibilidad de que le tiñan el cabello de rubio, se lo decoloren, o lo manden a Acapulco y no lo bañen en una semana para que se le aclare el cabello. Uh-huh. O use manzanilla, no voy a decir el comercial, pero... su shampoo de manzanilla o cualquier madre por el estilo. Ajá. Y no, es que tiene que ser muy pálido porque pasa mucho tiempo abajo del agua. Les voy a recordar una cosa, investiguen bien a sus superhéroes. Ajá. Porque él vivió hasta ya salido la pubertad con el papá guardafaros en la costa. Y era... ¿Guardafaros surfer o guardaba delincuentes? Guardaba delincuentes, guardaba alitas, güey, tigres. Los príncipes eran los buenos. ¿Qué esos todos los venden aquí? Sí, Raleigh. Sí, no, ellas son Lucky. Ya son Lucky. Entonces, Es cierto, aquí sí. Dice. No, eso es Lucky. Pero el punto de todo esto es que, no, es que tiene que ser muy pálido porque pasa mucho tiempo abajo del agua. No, idiotas, el que pasaba mucho tiempo abajo del agua era Namor. Aquaman. Segunda, este cuate es que yo sepa, no es como Namor. ¿No? Namor sí tiene que estar en contacto con el agua. No, los dos, Aquaman después también, de una hora. ¿De una hora? Una hora, sí. ¿No más una hora? Nada más una hora. Ay, qué barato. Bueno, ahorita en el Redcon, quién sabe, ¿no? No, según pero yo no le he visto. No tiene broncas, atención. No tiene esas broncas, exactamente. Pero el punto es que Aquaman, o sea, cae Jason Momoa como Aquaman, pues se ve pimper, güey. Pues mira, por lo menos se ve imponente el hijo de su maíz. Ajá. O sea, algo que tiene es una muy buena estatura. Sí. Está harto mamey. Sí. Tiene cara mala madre. Y yo me iría más para que le hicieran un Aquaman Peter David. Sí, totalmente sí, de sí, acuerdo. Sí se confirma esta noticia, exactamente, ¿no? Mira, mucha porque gente tiene también... tiene una cicatriz, lo pueden poner grenudo, matudo. La barba. Y te quitas el estigma de Cartoon Network. Eso, probablemente. Eso es el punto. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que por ahí irían. Yo ajá, creo que sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ahora también mucha gente dice, no, es que él ya lo confirmó. Él no lo confirmó ni lo negó. Nadie. En un programa de variedad de esos nocturnos en Estados Unidos. Bueno, Stephen Lemela confirmado que él es Green Arrow, ¿no? Hasta sale fotos de yo en la película. Ah, para todo, la película. O sea, Stephen Amell es Green Arrow, pero para la película no va a salir a Green Arrow. Ajá, así de rápido. Que ese rumor, de hecho, el proyecto de Green es entre Green Lantern y Flash, entre esa lista larga de películas de DC. Ajá. Agarra confianza. Sí, te voy a poner ahí todos los datos encima para que veas que no miento. Entonces... En tu lomo los discutimos. No. Te veo atrasito para discutirlo más en privado. Ah, pero sí, bueno, entonces, el punto de todo esto es que le preguntan a él y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer Aquaman? Y no lo confirmó ni lo negó. Pero automáticamente la gente que no tiene nada que hacer más que inventar cosas, asume que dijo, si no... Lo que no sé, el que calla otorga, ¿no? Sí, ajá, claro. Y no es cierto, o sea, hay mil y un madres. Uh-huh. Está como el famoso traje de Gal Gadot para Wonder Woman, que cuando salió el traje de con Adriana Palicci, que eran los pantalones largos y tal. No, ¿cómo le ponen pantalones a Wonder Woman? Pero acá dice, no, güey, es que acá vamos a usar el traje del 600 de Wonder Woman. Ah, no, sí, porque ya es canon, güey. Ajá. O sea, no, como diría mi carnalito, no mamar. No mamar, así de sencillo. Exactamente. Aparte, a mí no me encanta la idea de Momoa en el aspecto de que falta que pruebe sus habilidades histriónicas como uh-huh. tal. Sí, porque así como que Khal Drogo no va para Oscar, requiere una gran actuación. Es básicamente ponte en cuatro, encuérdate y ahorita nos arreglamos, mi reina. Era lo que hacía Khal Drogo, güey. No, también hacía... Entonces, digamos que tiene que demostrar menos habilidades histriónicas uh-huh. que lo que hace cuando Arnold Schwarzenegger hace Conan. Exactamente. Que sí. Él habla, me parece que hasta los 45 minutos menciona sus primeras palabras, o 40 minutos, uh-huh. De ese calibre. Sí, sí, sí. Entonces, ya tuvo una oportunidad como Conan, que tampoco es necesario mucho. Sí, entonces, pues veremos qué hace, ¿no? Con un personaje. Veremos si sale, güey. En primera. Ajá. O sea, aquí no hay nada confirmado. No hay nada escrito. Haya un anuncio oficial. Y a veces, como dijo Tucho, aunque muchas veces el comunicado de las películas de la sopa. Del plato a la boca se cae la sopa. Exacto. Del plato a la boca se cae la sopa. Y si no, pregúntenle a Mary Jane. Y si no, pregúntenle a Barbie y sus películas, güey. Exactamente. Ajá. Y pregúntenle a la Justice League enlatada. Y pregúntenle a la Fantastic Four enlatada. Cuantimadre. Pregúntenle a Wesley Snipes por Black Panther. Pregúntenle a Clint Eastwood cuando él iba a ser Wolverine. Ajá. Sí, porque sí. El primer Wolverine iba a ser Clint Eastwood. En los 80s iba a ser Clint Eastwood. Era el artista. No, es Clint Eastwood, papá. ¿Sí era de Clint Eastwood? No es Clint Eastwood. ¿Quién era? Mel Gibson. También, no, estaban los dos, güey. No, es Mel Gibson. Te voy a traer la película, la revista, porque la guardo de los 80s. Te trae muy buenos artículos. Y ahí te ponían a los... Todavía no terminas de usar las páginas esas. Todavía no, güey. Todavía no aprendo a leer. No traen los todavía no bonitos. Pasas de leer. Estás muy estreñido. Sí, todavía no, güey. Pero, o sea, hay muchos artistas que se han proclamado como el personaje y no ha salido. Ajá. Y hay muchos que ni siquiera estaban en el radar. Ajá, por ejemplo, ¿cómo se llama Daredevil? Charlie Fox. Ajá, o el niño Glee, Ghosting Grant. Bueno, ese sí fue una sorpresota, ¿no? Impresionante. Y aparte rejuveneciendo un personaje muy a la onda, para mi gusto, muy Wally West. Exactamente, vete otra vez más tan lejos. ¿Quién iba a pensar que Affleck iba a ser Batman, güey? Mira, curiosamente, ahí sí hay algo que darle a los rumores. Uh-huh. No todos caen. Pero varios de los que se han ido confirmando fueron rumores en su tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, acuérdate de... Va a dirigir Star Wars... J.J. Abrams. ¡Ay, están idiotas! ¡No es cierto! Y él mismo dijo... ¡No es cierto, jamás! Señores, no acaba de salir Rian Johnson. ¿Qué es Rian Johnson, no? Johnson, sí. Para la 8 de Star Wars. Y... Según yo, es el escritor de la 8 y la 9. Ah, ok. Bueno, entonces, dejen de rasgarse las vestiduras, quitarse el esmalte con las uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi querido Don Visto, pues sí, hermana, para ti, dedicada de mi parte, con cariño. O sea, no manches, güey. O sea, no empieza. Por eso se hacen los chistes. Miren, y eso de empezar a que está bronceado, que no está bronceando. Mira, simplemente si le gusta nadar de pechito, se broncea el güey. Sí. Tú, donde más te quemas, es en una alberca, carnalito. No, por lo regular es con bueno, la sociedad. Bueno, tú en la sociedad, güey. Lugar, cualquier lugar que me presente me quemo, güey. No hay bronca. Pero así de rápido, no anden... O sea, yo creo que se está perdiendo, y es algo un comentario que hizo Jimmy Palmiotti hace no mucho con respecto a Guardians of the Galaxy, que dijo, ¿saben qué? Ya me tienen hasta, la madre, güey. O sea, ya me quitaron todas las ganas de ver Guardians of the Galaxy. Ay, que no abuse, ¿eh? No, pero sí lo entiendo en... La saturación, güey. La saturación. Falta... Un mes. Un mes y medio, ajá, me parece, ¿no? Todavía. Sí, sí. 45 días. Más o menos, aproximadamente. Sí. Ajá, para el estreno. Y... 6 semanas, ¿no? Sí, 6 semanas. Y te pone, güey, o sea, y ha sido tanto los anuncios en televisión con respecto a Guardians of the Galaxy, que dice, ya, güey, ya, yo lo entiendo. Pero ojo, aquí también hay una cosa que entender. Estamos hablando de alguien en Estados Unidos. Recordemos que los trailers en Estados Unidos de películas te los pasan en el Canal 5, güey, todo el tiempo. Y te los ponen cada 15 minutos, sí, y 15 minutos también, güey. Y ¿sabes qué? Ahí sí yo le doy el beneficio de la duda, como hemos dicho, de que tienen que cuidar su propiedad. O sea, definitivamente, y platicamos de hecho con Tucho, el hecho de que, como le pasó a Green Lantern, ¿sí? ¿Cuál fue el problema de Green Lantern? Que la promocionaron 3 meses, llegó 3 meses después de lo que tenía que haber salido, ya estaban todos los reviews, entonces todo eso fue mal. Te quitó, o sea, mes y medio. Fue receta para el fracaso. Sí, ajá. Es como echar a perder una película. Puedes hacer un libro con Green Lantern, probablemente. Uh-huh. No, y aparte hay algo muy importante. Yo creo que con lo que estamos comentando, con todo esto del internet y los rumores y YouTube, etcétera, etcétera, que sí que es muy chido. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo que, por ejemplo, los geeks de mi edad nunca soñamos que iba a pasar. Una saturación de películas bien hechas de superhéroes. ¿La computadora? ¿El internet? No, cuando yo nací, el hombre ya había llegado a la luna. No sé, las generaciones previas a la mía. Ya había computadoras, etcétera, etcétera. Oh. 6 meses antes, pero ya había llegado el hombre a la luna, güey. Ajá. Pero a lo que me refiero es que... De tarjeta. Estás buscando tanto... perforada, sí, güey. A mí en la primaria, mis clases de computación era perforar tarjetas. Yo jamás las vi. Yo me acuerdo de... Eran leyendo urbana y en tus tiempos, güey. Sí. Que eso sí era, güey. Y te sentías como... ¿Cómo se llama el Gutenberg, cabrón? Era como Armin Sola, güey. Las computadoras de 8K que ocupaban 3/4. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo creo que sí, en ese afán, ¿no? En esta hambre de información y de la emoción de ver a superhéroes en pantalla, bien hechos, etcétera, etcétera, estás matando al mismo tiempo la emoción que te puede generar ver el producto terminado. ¿Por qué? Porque ya no te sorprende. O sea, por ejemplo... En lugar de esperarte a ver cómo sale Bautista, David Bautista, ajá, o Batista para... Alias la Bestia. Así, para los fans de la lucha libre, ajá, saludos al buen Jerry Cólico. Ajá. Sí, vaya, que es ultra fan, ¿eh? Ya te mataron el chiste, güey. ¿Por qué? Porque ya viste a Drax. Ajá. La gente que quería escuchar a la planta de Jumex, que diga al chaparrín de Vin Diesel, al Triple X en la planta de Jumex, Ya lo oyeron, güey. Y no va a decir otra cosa, ¿eh? No. I'm Groot. Yo soy la planta de Jumex. Y por eso crece el rumor de que lo quieren para otro personaje. Por lo poquito explotado. Uh-huh. Habían mencionado, ¿se acuerdan? Él mismo salió junto a una foto de la Visión. Exactamente. Ya quedó descartado desde el momento que el actor... I am Groot. Que ya está confirmado para la Visión. Es la voz de Jervis. Ah, ya, se me olvidó el nombre, pero ya yo ubico bien. Ahí, búsquenlo, googleenlo. Ajá. Se me fue. Pero, entonces, yo creo que sí es prudente, y pase lo mismo con los cómics. Ajá. Estamos viendo ahorita que los previews de 2 meses ya te dan, antes era una página, 2 páginas, unos cuantos paneles. Ahorita ya te dan casi páginas de previews, güey, un número. Y es como dice el buen Dan, ¿no? Uh-huh. Estuvimos platicando después de echar una corridita. No Geek Left Behind, 10 kilómetros, sí, cómo no. 10 kilómetros que volvió a perder otra vez Dan. Pero no importa, Dan es como... Volvió a perder la queso, volviste a perder tú, volvió a perder el otro. No, güey. Espérate, yo nunca he ido con la intención de ganar. Yo llego con la intención de correr más que lo que corrí la última vez. Eso es bueno. Sí, cabe hacer mención de que nuevamente fui el ganador. Gracias. Bueno, pero en fin, el punto de todo esto es que lo que estamos platicando con Dan era exactamente eso, ¿no? Que dice que hay películas que no ve ni el trailer. No ve, películas que no ve y películas que no ve los trailers. Ajá. Ajá. Porque por lo mismo te mata la emoción, ¿no? De descubrir, de ver qué es lo que está pasando. Y él hace mención básicamente a las películas de James Bond, desde Casino Royale. Sí, que le gustan tanto. Ajá, que no prefiere no quemarse el ¿cómo se llama? De que no quemarse nada, exactamente. Ajá. Es que hay muchas películas que la verdad ves el tráiler y vaya, sobre todo las de comedia, te desgracian la mitad de los chistes buenos o tres cuartas partes de los chistes buenos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo salió una película que se llamaba Dude, Where's My Car? Y lo único chistoso de esa película... No, lo único chistoso de esa película sale en un corto, güey, sale en un tráiler. Ajá. Y el famoso Dude, sweet, del tatuaje en la espalda. Es lo único que dice. Ajá. Entonces, ahí sí yo considero que se están... Que sí hay que guardar un poquito el querer no sé este... No hablas, ni me importa. No, cómo no, cómo no. El mismísimo de ya... Vienes de Londres. No, parece que viene de la Atlántida, el güey. ¿Para qué queremos a Jason Momoa si tenemos a Clarky? Es correcto. Estábamos acá, para recapitulando, mentándole la madre a nuestros carnalitos clavados que ponen a despotricar de Jason Momoa, que no hay nada confirmado. Y que pero ya que, pues... Que no da el gatazo, que eso... Al contrario, yo creo que podría ser algo interesante. A mí lo único que me causa curiosidad son sus habilidades histriónicas. ¿Sí? No es malo, güey. Pues tampoco muy bueno. Khal Drogo, lo único que dijimos es... Gimió, puso en cuatro a Khaleesi. No digamos algo. Y Conan tampoco es el de echado de diálogos, güey. Yo creo que no... O sea, parte por lo que él no acepta ser este... ¿Cómo se llama el que hace Batista? Drax. Ajá. Es porque precisamente ya no quería un rol de un primitivo salvaje. De un tipo de ese. Sí, no he visto algunas cosas. Acaba de dirigir él también una película independiente. Ah. A mí lo que me da la impresión. Yo me lo imaginaría de 10,000 otros güeyes menos Aquaman. Pero la idea es darle una imagen. Mala madre. Exacto. Yo, mira, es que ya no llegaste a ver si coincides. Es el rey que a mi gusto, mira, fíjate que puede dar la idea, si lo puedes ver, trae la cicatriz, todo. La barba. Puede ser un Peter David de del estilo. No, un Aquaman. Un Peter David un sería Aquaman como más estilo panza. Peter David. Bastante mente más panza. Sí. Pero aparte, sobre todo, es tratar de quitar el estigma a Cartoon Network. Que está tan posicionado. Y la manera de matarlo es con alguien que no se parezca tanto. Y que no se parezca. O sea, no con un güerito bonito que parezca. ¿En qué momento? ¿En qué momento Aquaman tiene que ser portada de GQ, güey? ¿En qué momento tiene que ser un hijo de David Hasselhoff? No sé, pero todos salen en GQ al final. Al final sí, güey. Y en Cine Premier también. Pero no tiene por qué ser un hijo de David Hasselhoff. No. Sí, me llamó la atención ver alguna entrevista con él. De entrada, un tipo bastante más carismático de lo que me imaginaba. Es bastante carismático. Bastante carismático, sí, estoy de divertido, entretenido. Sí, accesible. Está casado, curiosamente, con Lisa Bonet. Ah, una razón más para odiarlo al maldito. Curiosamente. ¡Que se muera! Que se ahogue el güey, sí. Pero, pues bueno, o sea, a mí me parece una opción. Ya tiene muchos meses sonando el nombre de Jason Momoa. Pero desde antes. Para cualquier cosa. Y que aparte se empezó a ligar hacia Aquaman. Y se empezó a ligar hacia Aquaman cuando a lo mejor pensabas en cualquier cosa. Cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que Aquaman. Ajá. Entonces, a mí ya me parece que ahora sí, donde... Cuando el río suena, piedras lleva. Exacto. No es agua en realidad. También piedras, ¿no has oído los ríos, güey? Sí, pues nada, el río Churubusco nada más, güey, pero bueno. El viaducto. El viaducto. El río Piedad. Piedad. Sí, el río de la Piedad. Pero sí, entonces digo, el punto es, no se desgarren, no empiecen a porque no, es que tiene que ser más pálido, ni siquiera Namor. Es que eso de que es que Namor está muy bronceadito, sí, para parecer surfer. Tiene onda, tiene todo el gatazo samoano, sí, obviamente. De hecho, él es como una mezcla entre europeo y samoano, me parece. Uh-huh. Su mamá es hawaiana, tiene algo de sangre. No, sí, él nació, su papá es samoano, hawaiano. Y él nació ahí estos tres meses y creo que después se fue a Australia. Desde el apellido Mamoa, güey, o sea. Mamoa es samoano. Sí, es como el NFL. Podría ser liniero. Siempre ves a Hanutu Honutu. Samoano y liniero, güey. Ajá, o a la cerrada. Ah, sí, también. Cara cerrada, sí, es muy cierto. Pero vaya, es una de las opciones. Ajá. Está interesante. Y veamos. Suena bien, suena interesante. Otra noticia que también estuvo fuerte es la de Rosario Dawson. Sí. Que muchos dicen, de hecho, Bleeding Cool es el que la filtra. Ajá. Y pone tal cual la descripción. Y él mismo concluye que están hablando de Electra. A mí no se me hace. No creo. La descripción no se me hace la de Electra. Te voy a decir por qué. A dedicated young woman whose quest to heal The Wounds of Hell Kitchen. Ya desde ahí, no es Elektra, güey. En primera, ella no es de Hell's Kitchen. No. No le interesa Hell's Kitchen, ya es griega. Elektra, Elektra le viene wango el 90% del... Dice, brings Matt Murdock unexpectedly crashing into her life. While her own journey forever alters the course of his battle against the injustice of this broken city. Y ya viéndonos un poquito más o menos, este, haciendo memoria, ¿qué puede ser? Hay un personaje que utilizaron mucho, Bendis, sobre todo, es Night Nurse. No es Nurse by Night, que es la de... como Susy, Secretos del Corazón. No, Night Nurse, curiosamente, según yo, es un personaje basado en Linda Carter. Ok. Night Nurse. Night Nurse. Uh-huh. Ahorita lo confirmamos. Uh-huh. De hecho, su nombre ya no me acuerdo, pero ahorita lo vemos. Y el chiste de eso es que es la enfermera que atiende a los superhéroes. Oh. Es un personaje. ¿No? No, y eso sobre todo. El equivalente a Leslie Tompkins en Batman, ¿no? O sea, curar las heridas de Hell Kitchen. Ok. Puede ir por ahí. Uh-huh. Igual y me equivoco, ¿no? Sí. Lo más probable, ¿no? Ay, mira, volvemos a lo mismo. Pero Elektra no me suena. O sea, en primera no parece. No. Pero sabemos que no es hay nada. Que ser políticamente correcto. De hecho, Vincent D'Onofrio va a ser Kingpin. Kingpin. Ese sí ya... Pero ese güey es una madresota, güey. Está grandote, 1.96, 1.92 mide el güey. Lo que pasa es que en... ¿cómo se llamaba? La Ley y el Orden, The Law and Order. Sí, Criminal que es donde sale, ¿no? El güey siempre salía así como que agachadín, jorobadón. Entonces no se ve tan impresionante. No, pero sí, es no una... me parece mala idea, ¿eh? Este, Vincent D'Onofrio como Kingpin, no... E interesante, también tiene voz así medio cabronzona. No tanto, pero... Digo, no es... No, y es bueno, ¿eh? Es bueno, buen actor. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece una buena opción. O sea, la serie de Daredevil... Creo que sí lo están armando bien. Sí, sí pinta bastante bien. De hecho, traen el director a... Lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita lo checamos. Déjame ver, por acá lo traigo. Ajá. Entonces, bueno, nada más para retomar y ahorita regresando del corte. A ver, ahí está. Ahí está. Night Nurse is the name of the Marvel comic. En los 70s, as well as the alter ego de un... Personaje de ficción llamado Linda Carter. Ok. Que ayuda a los superhéroes, tal. Lo escribió Gene Thomas y apareció en Night Nurse en el 72. Ok. El nombre es Linda Carter. Ok. O sea, qué gran nombre. Linda Carter está en Marvel Comics, cagadamente. ¿Eh? Exactamente. ¿Sí? Que por cierto, ya estábamos viendo ahí una foto que de la que se rumoraba que era la hija de Linda Carter. No es la Linda Carter. Es la Laura León. Es la Laura León. Se llama. ¿Cómo le queríamos? No, Tesoro. Se apellida Tesoro. Y la neta sí está Tesorita. Sí, sí. Sí. Es que muchos están rumorando que era la hija de Linda Carter. Yo busqué el nombre y la neta está bastante pinche la hija de Linda Carter. Bueno, sea, la comparación de la mamá, güey. No, sí, pero es que esta sí parecía como una digna sucesora, güey. Sí, no, es que esa sí parecía, traía los genes ahí Carter. Exactamente, pero no. Pero no, nada que ver. Y otra de las historias, antes de irnos a comercial, interesante, Rian Johnston. Va a ser el escritor y director de episodio 8 y también el escritor de la 9. El escritor de la 9, que no está confirmado para como para director. Dirigirla. Es el director de Looper. Yo no la he visto, pero es una película que tuvo grandes críticas, y buen éxito, ¿eh? Entonces, una película de ciencia ficción con Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis. Okay. Curioso también la decisión de no llevar toda la trilogía con J.J. Abrams. Eso es lo que más... llama la atención. Estoy de acuerdo. Sí. Ahora, puede ser un acierto y puede ser que los fans de Star Trek digan, ¡nos lo van a devolver! Que sería algo muy bueno que le podría pasar a pasando a Star Trek. Y curiosamente, ¿no era de los cuates que habían mencionado en un principio para dirigir la trilogía? ¿Rian Johnston? No, la verdad no estoy seguro. No me acuerdo, la verdad. Sí, la verdad no estoy seguro. Y también ya hay otro confirmado, ¿no? Para el spin-off. Están dos, está el director de Godzilla y el director de Fantastic Four. Ah, Jason Trank. Josh Trank. Josh Trank. Okay. Josh Trank. Bueno. Ahí están confirmados para dos spin-offs. Exacto. No han dicho cuáles. Sí, pero... obviamente. ¿Quién te late para spin-off? Así metiendo las los manos que se han rumorado al fuego. Boba Fett. Sí, Boba Fett. Yoda, Han Solo. Ya es difícil, ¿no? Ver un... Sería un Han Solo, ya lo veo difícil. No, al contrario, yo creo que sería una muy buena oportunidad para rejuvenecer... Bueno, para tener un Han Solo joven, güey. ¿Y no, ¿Te interesa un Han Solo joven? Claro que sí, güey. Un Han Solo, de hecho, sería previo, antes del previo episodio... Previo del episodio 4, güey. Por supuesto, ajá. Es cuando el Halcón Milenario no. Era nuevecito. No, porque ahorita dicen... ¡Ah! Están construyendo el Halcón Milenario. ¡Ojo, güey! Va a estar más jodido. Han Solo, ya pasaron más años. Han Solo nunca fue propietario del Halcón Milenario nuevecito. Recuerda que era de este... ¿Cómo se llama el negro? Lando. Es de Lando Calrissian. Él le gana. Ajá, exactamente. Entonces... Una apuesta, ¿no? Nunca lo sacó de agencia Han Solo el Halcón Milenario, güey. De hecho, nunca lo agarró oliendo a nuevecito. Exactamente, sí. Sin patinón de mosca. A él lo agarró oliendo a Wookiee. Exactamente. No, y lo peor del caso es que ya el Halcón Milenario tomó venganza y le dio un patín y le rompió el pie a Harrison Ford. Sí. En la primera semana de grabación y lo mandó a los. No, joder, 6 semanas parece, ¿no? Sí, fuera. De 6, hablan de 8 semanas. Uh-huh. Ay, cabrón. Entonces, pues. Pero sí, bueno. Ya la vieja mula ya no es lo que era, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando. Esto es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos el equipo secuencial. Los dejamos con el mismísimo Hoff. Y regresamos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. war has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y te recordamos que... Este bloque es presentado por... Oxpor Comics, la tiendita de los cómicers. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando y insultamos justamente a la banda por andarse cortando las venas con respecto a Jason Momoa en... El posible, probable, no probable, extraño caso del Rey del Mar. Y este es de los pocos casos en los que ya tiene mucho tiempo sonando. Uh-huh. Ya él no lo niega. No lo acepta, no lo acepta, pero ya no lo niega. Y ya fue publicado por... O sea, los periódicos... ¿Ya lo puso Variety, güey? No sé si fue Variety, Deadline o Hollywood Reporter. Uno de los esos. Serios. Uno de esos, sí. O sea, hay tres traits de la industria. Sí, no es el Inquisitor. No me queda claro. Que se puede tomar como una confirmación, digamos. Y ya lo mencionan. Entonces, pues yo ya le daría mucho crédito a que en efecto Jason Momoa va a ser Aquaman. Va a aparecer desde Batman vs. Superman. Y lo vamos a ver en la Liga de la Justicia. Exactamente. ¿No? Claro, lo interesante es saber qué pasa con el dichoso plan que mencionan tiene... Sí, lo que estamos platicando en el bloque anterior, de sus, Warner, ¿no? De sus ocho películas. Que, bueno, previo a comentar esto de las películas, de las listas, que la única confirmación, quote unquote, sería que hay es de tu amigo Kevin Smith. Ajá. Sí, que Kevin Smith lo único que confirma lo que estamos diciendo es que él oyó la misma lista que es la que presenta esta reportera, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sí, claro. Pero previo a esto, hay otra cosa que también me llamó mucho la atención y lo que estábamos comentando antes del programa, de empezar a grabarlo, es que le preguntan a Dan Didio sobre los planes, bueno, que qué va a pasar ahora que se están cambiando de oficinas, que dejan las oficinas de Nueva York, que ya nuestro carnalito en su Maxisol International Tour 2014 ya se dio cuenta que las oficinas de DC están netamente vacías. Sí, ya pude yo cerciorarme que la mudanza está que no en cuenta, está en pleno. Sí, está en pleno la mudanza. Está avanzada. Tengo evidencias de ello. Sí, hay foto. Hay foto de las sí, digamos que ya no hay cortinas, ni siquiera. Sí, ya están las cajas ahí empacadas. Uh-huh. Pero lo que se comenta, bueno, lo que declara Dan Didio, lo que anuncia más bien, es que va a haber un evento, ven el cambio, que de hecho ya está en producción, de una famosa guerra entre todas las tierras, a excepción de la tierra New 52. ¿Es correcto? Earth Prime no va a salir en el evento, uh-huh, al parecer. No sé qué tan buen evento vaya a ser. Generalmente no salen la maravilla, uh-huh, así lo podemos garantizar casi. Desde el hecho que no van a ser los escritores de cabecera de los títulos, ¿eh? Van a ser varios escritores de relleno o los de batalla, o los que nos encargan Fabián Nicieza, Scott Lovell y toda esa que, o los, que los, son fillers, ¿no? O los aspirantes, ¿no? Escritores. O los aspirantes o los que... Como le hacían con los anuales en muchas ocasiones, de que, mira, este es un probable nuevo talento, pues dale un anual a ver qué tal pega, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Exactamente. Entonces veremos, son dos meses, que parece que va a ser lo que... Va a durar el cambio, por lo menos para que estén bien asentaditos en California. En California, que ya cayó por ahí otros dos editores, por ahí, parece, también de DC. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y que también le preguntaron a Dan Didio y el buen Didio en su afán de digo todo y no digo nada. Pues no te puedo confirmar nada, pero bueno, no. Hicieron una entrevista y él comentaba que, uno, de entrada viene el 30 aniversario de Crisis on Infinite Earths, viene también la cuestión de la falta ya de novedad en lo que es el nuevo 52 en las ventas, la baja de las ventas, obviamente. O sea, que el concepto ya no es nuevo, que muchos de los títulos que aparecieron de la primera ola del nuevo 52 ya no están en circulación, o sea, ya los cancelaron. También comentaba que cuando surgió el concepto después de Flashpoint, del reboot del universo DC, etcétera, etcétera, pues que sí, que la industria tuvo una pequeña revitalización en los números, un repunte en los números de ventas. Claro. Lo que estamos comentando, que le doy el maleficio de la duda sin quitar de consideración los especuladores, que cuando es un número uno y es un reboot, etcétera, etcétera, de este tamaño, pues sabemos que los números se disparan de maneras absurdas, ¿no? Mira, y gracias a eso se los agradecen notablemente las editoras, de que se lleven 3-4 titulitos para la posteridad, y con eso creen que vayan a pagar la universidad de sus hijos. Exactamente. Ahora, se menciona también que viene una... Dan Didio comenta, ¿no?, que hay una posibilidad que no descarta la idea de que los conceptos del universo previo al nuevo 52, que funcionaban bien, que tenían bastante aceptación, se puedan funcionar... Fusionar. Ajá, es correcto, gracias. Con conceptos del nuevo 52 que han funcionado bien. Lo que dijimos, o bueno, yo me acuerdo que por lo menos lo dije cuando empezó este movimiento hace 2 años. Ajá, sí, lo comentamos. Que seguramente iban a acabar amalgamando lo que les funciona con lo que no tanto, o la versión que mejor les ha funcionado. Así de sencillo, ¿no? Y que muchas veces, digo, y lo comentamos aquí en el programa, que en el momento que te hacen un personaje como Pandora, que aparece en todos los cómics, que tiene su título... Decepcionante, sigue, Pandora, bastante. En el aspecto como personaje, ya no como lo que trajo ni eso. Sí, porque te la ponían así como su título, personaje megacósmico y todo el rollo, ¿no? Y pues se acabó siendo... pues Pandora. Sí. Abrió el cráneo. Ah, chido. Sí. Y terminó siendo una pobre idiota que ni al caso. Pues, honestamente. Pues, un personaje descolorido, insípido, sin appealing para el público. No hizo más. Exactamente. O sea, que su misión fue poner a todos a comprar los 52 títulos de la primera oleada y ponerse a buscarla como Where's Wally. Y lo hizo bien, ¿eh? Sí. Y la hizo bien. Where's Wally. Ajá. Creo que cumplió su cometido. Exactamente. En ese aspecto y generó especulación, ¿no? Y fuera de eso, pues ya no llegó más. Ahora, lo que estamos platicando nosotros es que tiene sentido esto del evento, de la nueva crisis, etcétera, etcétera, que es algo que le ha funcionado muy bien a DC a lo largo de los años. Ajá. A diferencia de Marvel, que era lo que estábamos platicando acá el carnalito y yo, que a Marvel lo que le funciona muy bien son los números uno. A contrario de DC, que a DC lo que le funciona muy bien son estas crisis. Explico por qué. No estoy diciendo que Marvel no tenga la capacidad, antes de que los marvelitas se me vayan a los tamagos y... No, no. Jamás me iré a tus tamagos. No, diga Marvel. Chance a tu yugular, no te apuntes, güey, no te apuntes. Dije los marvelitas, no tú, carnalito. A Marvel como que ha diluido la idea de los eventos, no porque no tenga la capacidad, sino porque son series within the series y que van ligadas. Empezando por Disassembled, que Disassembled te llevó a Civil War, que Civil War te llevó a Secret Invasion, y así se la han ido llevando. De hecho, sí. Y de ahí, lo que les ha funcionado mejor son los jumping points con los famosos números uno. Por ejemplo, el Marvel Now. Ajá, y es número 27. Now. Sí, ajá, y vaya. Te ponen el número T1 arriba. Que eso es algo que le ha funcionado muy bien a Marvel, a diferencia de DC. Sí, haciendo caso a las críticas de que por qué tanto número uno, dice, bueno, está bien, te pongo el 27.1 en grandote, güey. Exactamente. Digo, ha jugado con la mercadotecnia, etc., ¿no? Sí, pero son movimientos que ambas, que son muy diferentes, o sea, el hacerte un evento. Y se agradece que no sea lo mismo. Exactamente. Y que de una u otra manera les ha funcionado muy bien a ambas empresas, ¿no? Como mencionábamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita con Amazing Spider-Man en el número uno, que tuvo una solicitud de 600,000, estaban las solicitaciones, los números de que había arrancado. No sé, pero por ahí, ¿no? Sí, es. Estaba cerca, en el medio millón o para arribita del medio millón, ¿no? Que aún así, insisto, no son los números que veíamos a principios de los 90 de 3 millones de copias y gracias a especuladores que no han pagado todavía la universidad de sus hijos. Porque muchos ni siquiera han tenido mujer y no tienen hijos, exactamente. Ni los tendrán, exactamente. Y gracias a Dios. No, que no se reproduzcan. Pero, ¡cápenlos! Ahora, se especula también mucho gracias al final de Forever Evil, que vemos a este gran personaje que Geoff Johns ha usado recurrentemente, llamado el Anti-Monitor. Sí. Uh-huh, sí. Para decir, ¿sabes qué? Pues existe la posibilidad. Ya te la están cantando. Viene el... ¿qué aniversario es? El 30 aniversario. Aniversario de la crisis. Ajá. Se espera una celebración. Exactamente. Uh-huh. Sí, muy probablemente. Y que dejaron la puerta abierta, como lo dijimos aquí. Te dejan la puerta abierta en Flashpoint con Pandora para poderlo volver a hacer, ¿no? Entonces, pues pinta interesante. Ambas compañías están haciendo algo con los multiversos ahorita. Exactamente. De hecho, también en la tirada de Avengers. De Avengers hacerlo, este, exactamente. Hitman. Y viene algo muy interesante por parte de DC, que ya sale en agosto. Multiversity. El Multiversity va a ser una... un buen punto de referencia. Un buen punto, ¿no?, de referencia. Ahorita parece que van a hacer énfasis en divertirse a destruir como el multiverso. Como siempre lo hacen, güey. Pero ahora muy onda parece... no sé cómo se lo vayan a manejar, pero muy onda Civil War. Probablemente una guerra entre los héroes, entre, o entre mundos, o los héroes en el mundo. Ajá. Pues a mí no me parece... no, por lo menos mal. Sería darle la vuelta un poquito a lo que es una crisis tradicional. Y que ya no involucraría a los villanos, que Forever Evil... ya tuvieron su momento. Sí, ya. O ya sea, lucieron. Tuvieron, lucieron. Le darían mucho en la madre a un gran evento como Forever Evil. Ojo, no hablo de los números que se encadenaron a Forever Evil, porque hay unos buenos, hay unos pasables, unos deplorables, otros muy buenos, otros que mejor no los mencionamos, ¿no? Exacto. Este... rediseños que unos están para el perro, otros para el water y jalarle, y otros para alguna compañía pedestre de cómics mexicana, ¿no? Que se los fusilen y tal vez les peguen. Otra de las noticias, por cierto, no que se olvide, ya lanzó Vértigo, ¿no? Ah, Vértigo, sí, exactamente, Vértigo MX, Vértigo México, también, que es de Editorial Televisa. Se está esperando, ¿no? Yo insisto, y me gustaría ver después, hablar con alguno de... alguno de los involucrados. De los involucrados, realmente, para ver si aguanta el mercado mexicano tanto título que le están soltando de madrazo y con ediciones de lujo a la vez. Va a salir el Sandman, de 300 varos cada tomo. Before Vendetta. Before Vendetta, 300 bolas. Varos, exacto. Bueno, 299 para que no se Before diga tan Vendetta, bien. La neta vale la pena. Quien no lo haya leído, cómprelo. Ojalá y esté bien traducido. Esa es la cosa. Pues ya Google dijo, nosotros no tenemos nada que ver con Televisa, gracias. No nos echen la culpa. Ya son idioteces de ellos, ¿no? Pero, digo, también... pero vaya, te están sacando esos tomos, te van a sacar, parece, tres títulos de cajón. No sé si es Hellblazer. Otro es Fables, gran acierto. Y el otro me parece que es... déjame veo. Ay, sí, desconozco totalmente. Hellblazer. Me falta uno, me falta uno. La miniserie que van a lanzar primero es We3 y de ahí se van a ir con miniseries. ¿Qué otro? A ver, ahora pregunto. Fables y... American Vampire. Ok. Esa es buena. American Vampire vale bastante la pena. Sí, está cotizado ahorita. Te están aprovechando Snyder, el éxito Snyder, ¿no? En México, ¿no? Y, pero a mí lo que me llama mucho la atención es lo que llamas, es lo que tú comentas. Por ejemplo, ahorita se están viniendo madrazos muy fuertes por parte de DC Comics con sus series semanales. Sí. Porque ya son tres, güey. Está Batman Eternal, está Future Send y viene la guerra de Tierra 2. Sí. Ajá. Pues está interesante, ¿no? Porque ahora, también está sacando formatos Prestige para el Days of Future Past. Y estás hablando. Números y edición Prestige. Y estás hablando, y sería interesante saber si. Old Man si, Logan. A mí lo que me llama mucho la atención es ver si Televisa los va a traer esta oleada, porque es como dices tú, no nada más está trayendo Marvel. Ajá, que también está trayendo un buen madrazo de títulos de Marvel y de ediciones de Marvel. DC, ¿aguantará el mercado mexicano? Es una pregunta muy interesante. Deja tú ya el Vértigo. Ajá, porque el madrazo de series... las series semanales que está sacando ahorita DC. No sé, y aparte lo van a sacar en Prestige. O sea, yo no sé... hay un pequeño problema en esto. Uh-huh. O sea, Vértigo tiene más de 25 años, ¿no? Uh-huh. Sacando títulos como bajo el sello Vértigo. Sí. Y no sé si al público mexicano. Ah, Why the Last Man es el otro que van a sacar de Why the Rito. Why the Rito. Y te quieren. Yo siento que quieren hacer que te sorbas 15 años de historia está en un cabrón. Año. Está muy cabrón, güey. Entonces, siento que está pasando eso con el mercado. Uh-huh. Y pues hay que ver hasta dónde lo aguanta, ¿no? Porque vaya, no es una economía bollante. No. Y no son baratos los títulos, güey. Pues por lo menos estos Prestige todo de Sandman, pues 300 lucas, pues por ahí pero anda 300, con los gringos, ¿eh? 300 varos, dices, pero estás hablando de un TP. Estás hablando TP. De Sandman, y si es lo único dices, que me compra, pues sola, vale, no vale la pena totalmente, güey. Dos por año parece que quiere o algo por el estilo. Y está perfecto. Ahora, pero el problema no es eso, güey. El problema es que también estás hablando de cuánto sale. Desconozco totalmente cuál es el precio de los cómics en México, que... Con Televisa 30 y tantos pesos. 30 y tantos pesos. Muy parecido al cómic americano. Por una reimpresión no nacional tanto, mal traducida, o sea, pero sí digamos que están como en un precio del 60-70% del cómic americano. Ok, ¿cuántos títulos, tanto Marvel como DC? Ajá, independientemente de lo que está sacando es Blue Era, o sea, está sacando Camite. Cada uno ataca, ¿no? O sea, por ejemplo, uno trae toda la ola nueva de Image Comics, uh-huh, que está muy, muy buena. O sea, ¿quién lo está trayendo? ¿Es Panini? No, es Camite. ¿No? ¿Camite? Okay. Creo que sí, ¿no? Uh-huh. Sí, porque Panini está trayendo todo lo que es Darkness y todo lo de este Valentino. Top Cow. ¿No? Top Cow, exactamente. Pero bueno, o sea, te traen buena oleada de Image, te traen todo lo hot, uh-huh, que es de Miller World, de cierta manera, que no lo han leído acá, Kick-Ass, Sí, la Superior, todos que te haciendo Beto Calvo, ¿no? Los pubertos. Para los pubertos, sí, ahí sí, Beto Calvo se les dice, les voy a poner la palabra chaqueta. Pero por lo menos hay algo que hay que reconocer, güey, ajá, es que los de Panini están bien traducidos, güey. O sea, es una de las gracias de Beto Calvo es que traduce bien, güey. Se esmera bastantito, honestamente. ¿Eh? Entonces, pero vaya... Entonces los otros dicen, aquí no te publicaron esto, yo te lo publico. Uh-huh. Oye, pero nunca leíste tampoco esta, ¿verdad? No. Ah, pues te la traigo. ¿Y qué crees? ¿Leíste alguna vez la muerte de Superman? Sí, también te la traigo, güey. O sea ya no está en continuidad, pero te la voy a traer porque es un evento, cabrón. Es cabrón, o sea, a mí me gustaría después... Sí está en continuidad la muerte de Superman. ¿Eh? Superman sí murió. No, o sea, a lo que me refiero es que ya no es del universo nuevo 52. No, yo no digo la continuidad, yo digo el aspecto de ya lo publicaron en México. Temporalidad. No me importa, correcto. Lo vuelvo a publicar. Que me parece bien. Sí, pero es las... los que continúan en impresión en Estados Unidos. Curiosamente, pero no sé, o sea, realmente yo siento que no están manejando un formato trade paperback. No lo está distribuyendo así, me parece Televisa. ¿Por qué, güey? Porque sacan todo el tiraje, se agota y no sé si lo vamos a poder resurgir en 6 meses. La neta, yo no sé. No sé, estoy tan adventado. No, es posible que sean corridas limitadas. Ajá. O sea, tirajes entonces limitados. Entonces eso te hace a que se aperre el mercado. Uy, aquí que no les gusta, güey. Y aquí que no les encanta para vendértelo después en 500 varos y que caiga otro incauto. Exactamente. Que caiga alguien más imbécil. Exactamente. Ajá. Y pues vaya, van a saturar este mercado. Yo no he visto escasez de ninguno, Yo honestamente he visto todos, pero a montones. En Reforma hay una cantidad de bestia. Y entre más hay la zona, no es mal pedo, más hay. Sí. Pues en Las Lomas también vi por ahí algo. O sea, se llama Reforma, he visto en Santa Fe. También vi por ahí. Pero, o sea, no hay escasez de ninguno, No, lo que se quejan es de la mala distribución. Porque, ok, como tú mencionas, sí, en Reforma están todos, pero en otras colonias o en otros sectores de la ciudad o en la en el interior de la República Mexicana, no están llegando. Ajá. O sea, la banda se estaba quejando de eso. Bueno, pero la banda se queja de todo. Vayan a Osport Comics, Claro, exactamente. Osport, vaya que tiene bien surtido, le hacen con ¿sí? tranquilidad su pedido y se dejan de estar rasgando comparación de varios que no los resulta exactamente, ¿sí? Y se dejan estar rasgando las vestiduras porque no llegan los números, pero es lo que te digo, la banda está son retarnet, y tú estás feliz, eso sí ha sido un fenómeno. Vertigo Comics es algo que no había entrado en México, no, y vale, y ahí tiene, y vaya que la tiene pena. Títulos de madre, pero se me hace un error meterles tantos años de Vertigo de un solo madrazo, porque tantos años de Vertigo, tantos años de Marvel, tantos años de DC. Sí. Y aparte, échale tantos años de Top Cow. No sé qué voy a depredar, vamos a ver qué pasa. Y ojo, igual porque... que como tenemos que hablar el tema de las películas. Ajá, exacto. Porque si era algo que le comentaba, ¿te acuerdas de? Hablamos de la voracidad de Marvel en sus películas. Se me hace muy voraz también la técnica de DC, que no está confirmado. Ajá. Pero que era lo que le decía, que aquí me estaba rebatiendo mi carnalito cuando estamos hablando. Sí, sí. Pero neta sí se me hace voraz de tener una película cada 2 años, probablemente DC, y de repente dice, yo también le entro de a 3, güey, por año. ¡Ah, cabrón! O sea, ¿qué pez? Me parece mucho. Y a mí me parece que hay elementos que vuelven prácticamente imposible que se pueda cumplir ese plan como tal. Exactamente. Este, pero sí, sí creo que el plan mercado se tiene que adaptar. Nikki Finkel no lo iba a soltar nada más, porque sí, no. Es alguien bastante serio. O sea, esta chava Nikki no Finkel es la que lo suelta. Nikki ella Finkel, era, sí. No me acuerdo, corresponsal de... No, ella es seria, por eso lo tomaron de en serio. Uno de los trades serios, y acaba de lanzar su página. Y hasta lo confirmó el gordo no tan serio. Pero el gordo no tan serio fue el primero que habló del traje de Batman. Uh-huh. O sea, el gordo serio ya lo había visto, tiene nexos. Sí, güey. Él mismo lo dijo en su... Habló del traje de Wonder Woman. Hitflix ya habló de la Baticueva. Ya hablaron del avión, del batimóvil volador de Batman. Y ahora ya se... Se rumora que aparte va a salir Wonder Woman en full, o sea, costume, sí, y también que Bruce Wayne creo que ya no vive en Gótica, ¿eh? No, vive en la mansión Wayne, pero que tiene, es dentro de complejo. No olvides que la mansión es, no es nada más la casa, uh-huh. Es el terreno que tienen, y que ahí tiene como una especie de cottage donde uh-huh. más bien ahí se la pasa. No sé. ¿A quién se la pasa, güey? Seguramente a Selina Kyle. Me acuerdo de la última película que se la pasaba y se la pasaba. A diferencia del Capitán América, Batman tiene una vida sexual bastante activa con mujeres. Ajá. Sí. ¿Y otro? ¿Qué otro dije? Puede ser. Sí, sí, sí. ¿Qué? What you need is an idol. Beneficio de la a dick from a strong dick. And strong dick from Iron Man. Exacto. ¡Ay! ¡Ay! No le bastó el brazo de Bucky. Necesitaba también. Ese cuadro ha hecho un revuelo y pues ya le explicaron que ¿cómo es? Strong Dick. O algo así, era como una reprimenda. O sea, una. Te voy a dar una madriza. Te voy a dar. Ya. Perdón. Ponle una buena reprimenda. Sería. Perretacada, ¿no? Y la voy a retacar como el Shaquille. Poesía urbana, mis niños. Poesía urbana. Pero, Suena ambicioso el plan. Aquí a mi carnalito lo que le llamaba mucho la atención era, por ejemplo, y que decía, a mí no me da sentido el que estén anunciando una película de Shazam. No. No, tal cual. Te estábamos esperando. Es que te estábamos esperando porque dijimos que regrese de su gira Maxi Sol. Sí, de la Maxi Seguramente Sol 2014. Esto sí está al corriente de estas noticias. No, corriente canal. Siempre ha sido. Afortunadamente, el internet es World Wide Web. Donde estés en el mundo, si hay señal. Hay dos, tres pueblos que no. No, por eso es que si hay señal. Y me consta. Sí, hay señal. Que de por sí, la señal aquí en México es bastante piterona. Sí. Eso es. Y ahora va a venir, no, es que de donde yo la rolo, güey, o sea, no. Pero bueno, a mí me extraña mucho ahorita que mientras busques la lista, uh-huh. tal cual, la película que me brinca sobre todo es Shazam. Uh-huh. Como película. ¿No? Y ahí haría sentido de cierta manera a un actor que no se le ha dado y se llame personaje, vaya. Pero se ha mencionado mucho. Y suena que estaba lados, ¿no? metido desde hace mucho y que en este rol, que es La Roca. Que de ese sí, lo mencionan de hasta como Jon Stewart, güey. Que era lo que comentamos ahí en la plática uh-huh. que tuvimos con el Dan ahí sí. después de correr unos kilómetros. Yo menos que ustedes, pero bueno. Que curiosamente, yo lo pondría de protagónico, no de villano. O sea, por más que dé el gatazo de Black Adam, definitivamente el cuate es un seller como tal. Es un imán de taquilla, de uh-huh. rock. Entonces, podías manejar de cierta manera a Black Adam y a Shazam. Y a Shazam. Y al Capitán Marvel. Con el mismo personaje, de cierta manera, o no sé cómo hacerle, ¿no? Ahora, hay que recordar. Necesitarías un niño. Hay que recordar distinto, algo ¿no? muy interesante, güey. Películas de superhéroes son tan buenas o tan malas como el villano. Ajá. Entonces, si quieres tener algo que llame, que digas, ah, este güey está cabrón, pues pones a The Rock como Black Adam, güey. Y vamos a ser honestos, y todo, siempre lo hemos platicado. La parte interesante de la familia Shazam es Black Adam, güey. No es. Y gracias sobre todo a los últimos años. Y Mary Marvel dibujada por varios tipos. Mucho ¿no? a los últimos trabajos sí. que han hecho con. Desde que lo agarró Jeff Jones, el JSA. Sí, el él JSA, hizo no mucho. No él hizo a Black Adam. Exactamente. Le dio Yo tintes no estoy de gris. Muy seguro de qué tan real sea esta lista, pero sí creo que tiene. Algo de cierto. Tiene algo de cierto. Estoy de acuerdo. Tiene algo detrás. Yo no sé, o sea, el nombre exacto de esta lista, pero la platicamos regresando al corte. Exactamente, y te recordamos que. Este segmento fue presentado por Oxford Comics, la tiendita de los cómicos. Nosotros nos vamos a un corte, seguimos siendo el equipo secuencial, eso sigue siendo Destripando. Vamos y venimos. A word which transforms him in a flash into the mightiest of mortal beings, Captain Marvel. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y nos encontramos en su gustada sección... On the run, exactamente. Ay, leve, que la vida es breve porque estamos rodeados de la ley. Ajá. Mis huesos. También. Pero bueno, el punto de todo esto y en el... ¿Qué? Previamente en Destripando. Ese me gusta, siempre lo quise decir. Estamos comentando en el bloque anterior acerca de la... Comentaba el buen Zico, acerca de la ambición desmedida o el atascamiento. ¿Cómo lo describe? De DC en cierta manera. Sí. Pero es de todas, ¿no? O sea, desde el momento que Sony, como estamos platicando, quiere hacer una franquicia de un personaje. Sí. El problema es la respuesta al modelo Marvel. Que el modelo Marvel, yo siempre lo he dicho, me parece que puede, o sea, va a terminar por. Como todo. Enredar el medio. Ajá. Como todo. Pero bueno. Entonces, la idea de querer. No necesariamente replicar, pero sí influenciado por este modelo en el que sean múltiples películas al año. Me parece también. Yo no sé qué tan positivo o qué tan bueno sea. Uh-huh. De acuerdo. De hecho, no me gusta la idea de. Yo creo que saturar de tal forma el medio. Me parece una. Una aberración, estúpida. No aberración, porque hay lana. Ajá. Ajá. Pero sí arriesgado. Sí, o sea, me parece que puedes terminar por matar a la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. De hecho, estoy seguro que eso va a terminar pasándole a Marvel. Y con un plan como el que acaba de presentar DC, que tiene sus asegúnes, bueno, no, pero me parece que sí hay detrás. ¿No? Sí, o sea, que el que Nicky se rumora. Finky, que la expectativa es al final que la Comic-Con de San Diego se haga un anuncio formal, grande. ¿No? Sabemos que Warner siempre tiene una exposición. Grande en el, y también Marvel seguramente por ahí trae dos proyectitos guardados. Seguramente, ¿no? Seguramente ya por ahí algunos anuncios oficiales y algo que seguramente no hemos escuchado, de lo que no sabemos. Sí, no, tío. O sea, para nueve películas tienes que tener una, por lo menos, ahí bajo la manga. Algo. Sí, necesitas tener por ahí algo. Entonces, de entrada veamos, o sea, la lista que filtra Nikki Finkel, que nuevamente, ella es de las fundadoras de Deadline. Entonces... Es de Deadline. O sea, no, ¿en serio? No es cualquier sonsa. Sí, no es cualquier mensa. Es alguien que conoce muy bien. Deadline es uno de los trades oficiales de la industria. Uh-huh. Como más, Variety, como Hollywood Reporter. O sea, es más que la del Majimbe. Sí, el Majimbe es una página... Es una página de... Famboyesca, fanboyescona, de cierta manera, con prestigio. Ajá. Porque ha tenido algunas, sus aciertos, ¿no? Latino Review tiene cierto prestigio. No pateas el 100%, pero... No es Deadline. Tiene... Lo que pasa es que Deadline da información de algún modo confirmada por estudios. Es un medio por el cual un estudio confirma. Al igual que Variety y Hollywood Reporter. Uh-huh. Las otras no son. Son al final páginas totalmente independientes. Que bueno, está Hitflix también, que es bastante seria, uh-huh, bastante bien reconocida. Y Latino Review me parece que tiene buen grado de seriedad. Sí. ¿No? Aunque ha habido rumores o sea, es noticias mejor que Living Cool. ¿No? Se podría esperar, ¿no? Sí, Latino Review tiene más credibilidad que Living Cool. Sí. Yo pensaría que sí, ¿no? Sí. En Kitcool News también es una página relativamente con buen peso. Es la fundadora, es la madre de todas las páginas que hay de noticias de cine por internet. Es en Kitcool News. A mí en lo personal no me gusta mucho esa página. A mí pero, me encanta. Y me cae bastante mal Harry Knowles. Me parece que es un perfecto imbécil. Con verlo es suficiente. Pero hay que reconocer que él generó todo esto. Es el fundador de esto. Exacto. ¿No? Pero bueno, la lista que presentan es la siguiente. Porque primero veamos esta lista. Uh-huh. Que es, evidentemente, Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Sí. El 6 de mayo del 2016. Que con esto, ojo, hay algo que es muy importante. Se tiene que quitar el estigma, más bien la pendejez de la cabeza de la gente. De que, ay, es que es la secuela de Superman, es la secuela de Man of Steel. Ya no la es. Bueno, o sea, sí era, pero ya no lo es. Es que lo es, pero no es una película solo de Superman. Porque esta misma... Vamos a ver la lista. Primero vamos a ver la lista. ¿No? Sí. Primero vamos a ver la lista. Pero bueno, ese ya lo sabemos. Este es tan oficial que se está filmando. También sabemos con buen grado de certeza algunos otros proyectos, pero hay unos que toman por sorpresa, porque el mismo 2016, en julio, agendan Shazam. Esa me brinca cañón. Y tengo una duda. Me gustaría saber la fecha de Superior, que parece que ya estaba medio amarrada, ¿no? A mí, fíjate que no me preocuparía tanto, porque Superior... Pero es lo mismo, madre. Pero no deja de ser el niño... Pero sin el peso y reconocimiento que, vamos, y no es un household name como no. Superman, pero sí hay mucha más penetración de Captain Marvel, Shazam, que lo que puede ser este personaje idiota del imbécil este. De Superior. Que hay una historia por ahí interesante que si quieren después la comentamos, la de Mark Waid, en la que Mark Waid comenta algo que puede ir relacionado hacia Grant Morrison y el imbécil de Mark Millar. Ah, el cómic este que está haciendo, que es la relación entre los que dos. Que mencionan que podría ser insufferable. ¿No? Sí. Insufferable. Y que menciona que precisamente el imbécil malagradecido es Mark Millar, pero ya nos desviamos totalmente del tema. Sí, continuemos con la lista. Sí, empecemos con porque la lista. Porque el 2016 nuevamente. Todavía no acabamos. Ajá. Porque para Navidad, invierno, anuncian Sandman. Que ya sabemos que es Jason Gordon-Levitt. Ya sabemos que están trabajando. Es oficial que Joseph Gordon-Levitt está trabajando en como Sandman. Como productor. Con Neil Gaiman, porque aparte también ya lo he dicho, que está involucrado Neil Gaiman. Chulada. Que ese suena como un gran proyecto, ¿no? Abriremos el quemacoco. Pero bueno, hacia el 2017, hacia mayo, es un proyecto que ya sabemos que viene, que es Justice League. Sí. Ese sí ya no nos podría sorprender que anuncien que se van a filmar prácticamente back to back. De hecho, muy seguramente ya están filmando back to back ciertas cosas. De hecho, creo que también es el Mayimbe o el Latino Review, no recuerdo si es ahí donde mencionan que aparentemente la filmación está programada para terminar de filmar Batman contra Superman hacia diciembre de este año. Ajá. Tomarse unas vacaciones para las fiestas navideñas de fin de año y en el invierno de 2015, es decir, en enero. Enero, febrero arrancarían con la filmación continuarían con la filmación ya directa de Justice League. Ese sí es un rumor. Que curiosamente está confirmando el rumor anterior del back to back. Pero suena razonable. Razonable que va a ser back to back, ¿no? Pues sí, ya los tienes juntos. Ya estás metiendo a todo mundo. Ahora, otro proyecto que anuncian es Wonder Woman para julio de 2017. Okay. Que a mí este proyecto con esta niña, ¿no? Exacto. Lógico, ella sabemos más. Que está firmada, ella ya lo dijo que está firmada para 3 películas. Uh-huh. Que es como el estándar. Seguramente, ¿no? Es esta. Es Batman Superman contra Superman. Podría ser esta Wonder Woman. ¿No? Podría ser Justice League y Wonder Woman, ¿no? Suena bastante lógico, pero a mí no me suena lógico que puedan tener listo, si Wonder Woman es parte del Justice League, tenerla lista para el mismo año. Sí, no, muy arriesgado. A mí no me suena lógico, pero bueno. Las fechas tengo mucha duda. Y de ahí... Y la veracidad de las estas, yo creo que por lo menos un 80% está atinado. Un team-up entre Flash y Green Lantern para la Navidad, para diciembre, en noviembre, diciembre. ¿Cómo lo sienten los poca madre? ¿Les late? No, a mí me parece raro. También a mí me late muy raro. Pero depende de cómo los hayas planteado en Justice League. Que es un Brave and the Bold, ¿no? De cierta manera. Sería como un más Brave and the Bold. Sí. Que ojo, el Brave and the Bold. Recordemos que hay varias series vinculadas a Brave and the Bold en que los protagonistas son Flash y Green Lantern. Ajá. Uh-huh. Entonces, aunque el Brave and the Bold, el título era un título de Team Ups de Batman. Ajá. Es correcto. Uh-huh. De hecho, Neil Adams arranca ahí. Y también a Paro mucho tiempo lo estuvo dibujando antes de irse a Detective. Y de ahí anuncian, para mayo del 2018, una secuela directa de Man of Steel, es decir, una película sola de Superman. Ahora es lo que vendría siendo lo que la gente esperaba que fuera esta de Dawn of Justice. Y adicional a esta lista, ahí sí, una vez más, Latino Review, el Mayimbe también me parece, es quien comenta que lo que escucha, lo que suena, es que la siguiente película sola de Batman sería para 2019. Okay. Que no olvidemos que eso daría tiempo de respirar a Batman, ¿no? Un fuerte rumor, sí. Y hay un fuerte rumor, o se especula que parte de la negociación de Ben Affleck incluye el que él dirija su película de Batman. Okay. Y no es un director más que probado. Uh-huh. Y esto le daría tiempo porque trae otro proyecto por ahí. Sí, por ahí tiene otra película que hacer. O sea, podría ser lógica en los tiempos. A mí me llama la atención algo. Ben Affleck hoy tiene 41, 42 años. Sí, es lo que yo te decía. Digo, que se ve bastante bien para su edad, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero sí. Estarías hablando de que su primer película sola de Batman... Tendría 50. 45, 46 años estrenándose. O sea, estarías hablando de 46, 47 años. Uh-huh. Entonces, está cañón, ¿eh? Eso me podría llamar la atención. A mí también me brinca muy cañón, a menos de que quiera hacer Dark Knight Returns. Es correcto. No, Dark Knight Returns sería un poco mayor, pero... Aquí hay algo importante con respecto a eso. Claro, es la edad que tiene Robert Downey Jr. ahora. Exactamente. Pero con la salvedad de que Robert Downey no es físico, de ciertamente. Es un personaje no tan físico, está basado en una armadura, ¿no? Tiene esa ventaja. Pero ojo, a mí hay algo que me llama mucho la atención y que me agrada, de hecho, es, ok, sí, le estás dando un respiro, como bien dijo Zico, a que es la película Batman, ¿no? Al personaje de Batman como individual, ¿no? Porque va a aparecer en Dawn of Justice, va a aparecer en Justice League. Ajá. Entonces, Batman no deja de aparecer. No. Rápido. Pero, al mismo tiempo, ya tienes muy como... va a evitar lo que le pasó a Spider-Man, no tienes el reboot del personaje o nuevamente el retold del origen del personaje, como pasó con Spider-Man. No deja de estar presente en películas Batman, con estas dos que acabamos de mencionar. Y ya para la tercera te puedes enfocar a hacer algo totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo desde Burton, que por cierto acaba de cumplir, ¿qué fue el domingo? Cumplió 25 años la película de Burton. Exactamente. El fenómeno, el gran fenómeno. El regreso del logo amarillo. Es el regreso del logo amarillo y la Batmanía y el boom de todas esas cosas. Eso. Y entonces, a mí lo que me agrada de esa situación es, repito, Batman no deja de estar presente y no tienes el por qué perder una película con Ben Affleck contando nuevamente el origen de Batman. Y sobre todo si está ahorita... Y que creo que no es el objetivo, ¿no? Sí, no definitivamente. Ajá. Y aparte, digo, aprovechas que traes la sinergia de lo que puede hacer Gotham, que se puede hacer en esas películas, y ya lo tienes todo redondo, güey. Y otra cosa muy gruesa, ¿cómo van a unir los universos televisivos y el de la cinta? Si es que lo van a unir. Sí, porque a lo mejor no lo unen. Y hay una cosa que va en contra de unir estos, por ejemplo, ¿Universos? O sea, Gotham, por ejemplo, te está diciendo, oye, yo quiero presentar a Mr. Freeze. Ajá. O sea, vas quitando villanos, dices que van a usar los mismos. Vela. Es muy arriesgado, ¿no? El cine, ¿no? Pues es probable. ¿Quién sabe? Yo, Batman, si hay algo por lo que no se preocupa es por villanos. Sí, no. Tienes mucho de dónde. Muchos, pero al fin y al cabo los top sellers son top sellers, ¿no? Y pero si tienes a los top sellers. Ras al Ghul, como se está mencionando en Arrow. Ajá. O sea, hay cosas raras, ¿no? O sea, digo. Que de hecho de ahí que tienen que amalgamar. Yo creo que no vamos a ver a Ras al Ghul nunca en Arrow, pero hay una presencia. Sí. O sea. No, que de hecho acaba de ser la Comic Con en Phoenix. Y en el panel de Arrow, precisamente, era lo que estaba comentando Stephen Amell, es que Warner, después de ver el éxito y la forma en la que ha manejado a todos sus personajes, que Warner ha sido muy benévolo, DC Comics ha sido muy benévolo con ellos, y que personajes que probablemente en la primera temporada hubieran sido totalmente impensables, el cameo del tope, para que no lo extrañen, que en esta ocasión, para la tercera temporada, ya tienen permiso de utilizar a bastantes personajes. Y se menciona el mismo Ra's al Ghul, ¿eh? Se menciona Ra's al Ghul y de hecho se menciona... Y que dices que no se han aborazado en utilizarlo. O sea, exactamente. No sabemos qué tan cierto sí, sea, yo ¿no? creo que y lo que se maneja mantener... mucho también, por ejemplo, otro de la Bat Family, que es el mismo Nightwing, ¿no? Sí. Ajá. Eso es lo que te que digo, de hecho son arriesgados. Ajá, pero... y que de hecho ya es como dice... Al final de los que no han visto el final de la segunda temporada de Arrow, que tápate los oídos, canavitos, si te interesa. Hay un personaje muy interesante. No, esa es Navidad, güey, espérate. Hay un personaje que sale al final. No voy a decir el nombre, güey. Pero, que de hecho no sale ni siquiera la cara. Que la gente dice así como que, güey, ese personaje pertenece a otro universo, ¿no? No al de Arrow, tal cual. Pero es como dice... Se han manejado de tal manera los personajes que han sido benévolos y nos dan permisos de usarlos. Entonces, no descarta la posibilidad de la aparición de Ra's al Ghul, güey. Ajá. Cosa que, como dices, suena muy rara. No, y aparte hay una cosa muy difícil de conciliar esos universos. Televisión. Cine. No. Uno es Fox, el otro es Warner Channel. No, todos son Warner. Todos son Warner. Todos son producidos por Warner. Uh-huh. Una cosa es, el canal en el que sale. Entonces es más o menos como Marvel, exactamente Warner. Con Netflix, ¿no? Que va a ser lo mismo, sigue siendo Marvel. De algún modo, ¿no? Uh-huh. Exacto, sigue siendo Marvel. Aquí todo es Warner, o sea, okay. No tienes un pedo por ese lado. Uh-huh. Ahora, yo siempre he dicho que a mí me parecería prudente, correcto, ideal. El que pudiera, no necesariamente ideal, pero yo sí creo que podrías terminar uniendo tu universo fílmico con el televisivo. Uh-huh. Y sería darle un giro al modelo de Marvel. Ajá. ¿Qué Marvel ya lo está haciendo? Con un problema fundamental. Creo que parte de lo que ha funcionado de Arrow ha dado, es una experiencia muy batmanesca en televisión. Ajá, sí. Correcto. O sea, lo que han hecho con Arrow es básicamente hacer un personaje muy similar y que cumple con varias características similares a las de Batman. Así que es parte de, creo que, de lo que ha funcionado. Yo creo que ese es el éxito. Ajá. Es el problema que yo le vería a Arrow de incorporarlo en una Justice League. Creo que no tendría mucho espacio. Porque no tendría mucho que aportar. Sí, ajá. No brillas con Batman ahí. Ajá. En cambio, en televisión, pues lo que hace es de algún modo llenar el espacio que no tienes con Batman en televisión. Porque incluso la misma serie de Gotham no es una serie acerca de Batman. No, es acerca de Gordon. Y es acerca de Ciudad Gótica. Gótico y sus villanos. No, exactamente. Y su mundo es el mundo de Ciudad Gótica. Al parecer le dieron se enfocaron correctamente en algo que a lo mejor puede funcionar. Sí. Insisto, hasta lo que ahorita hemos visto, a mí me ha sorprendido lo poquitito que hemos visto, ¿no? Sería la segunda apuesta en el mundo de televisión y cine. Uh-huh. Sobre villanos. Exacto. Siendo Sinister Six la otra apuesta que hay sobre villanos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero que definitivamente ya lo que nos estaban comentando es que primero va Amazing Spider-Man 3 y después sale Sinister Six. Uh-huh. Bueno, y nos menciona algo más que no les vamos a decir. Sí, que no vamos a decir. Pero ahí se bueno, otras cositas. Eventualmente. Pero nosotros respetamos las fuentes que tenemos. Exactamente. Cosa que no hacen muchos que conocemos. Ajá. Y entonces, pero aquí lo interesante, por ejemplo, como dices de Green Arrow, que no hay que perder de vista, es que sí lo hacen muy batmanesco el asunto. El personaje lo llevan muy, muy oscuro hacia ese lado. Pero básicamente es como lo mismo que en el cómic, ¿no? O sea, no las historias, no los diálogos, etcétera, etcétera. Sino que, obviamente, por ejemplo, a Green Arrow te lo manejan de una manera muy similar, como ya más detectivesco, como que más gandallón, etcétera, etcétera. Y desde el momento que te lo ponen junto a Batman en la Liga de la Justicia, pues, automáticamente lo rebajan a un nivel de que, perdón, te voy a hacer un poquito más pendejón para que se justifique la forma de ser de Batman, ¿no? Oye, ¿y esa fue la última película? No más porque la lista sí la acabamos. Esa, sí. No, ¿la última es la de Green Lantern? Flash. ¿O la de Batman, la ¿no? de Man of Steel. Ah, Man la of de Steel. Batman es un rumor aparte de esa lista. Ah, ese es rumor. No sale ahí la de Batman. No sale en esa lista, que al final también esa lista es un rumor. Ajá. Sí, claro. Lo que sí creo es de que va a haber un anuncio grande. En la Comic-Con. En la Comic-Con. Ajá. También se habla de que posiblemente muestren el primer footage de Batman vs. Superman en esta Comic-Con. Ok. Puede ser, me sonaría bastante lógico. Sí. Yo no sé qué tanto sea esta lista, pero sí creo que va a haber una lista. O sea, uh-huh. Sí creo que va a haber Un anuncio sobre varios, uh-huh. varias películas proyectos. Relacionadas con no creo que den todas, DC Comics. Inclusive, ¿eh? Sí, no. Pero pueden dar por lo menos los primeros tres o cuatro. Me cuesta mucho trabajo creer que puedas hacer Justice League y Wonder Woman para que coincidan básicamente con 2 meses de separación. Uh-huh. Muy difícil. Porque va a estar filmando Justice League, que me supongo que va a ser también una filmación considerablemente larga. Uh-huh. Pues debería, ¿no? Debería. Yo lo pensaría. Entonces creo que por ahí puedes tener una complicación. Vos anuncia tres, básicamente lo que es 3 películas por año. 2018 es en la única en la que solo anuncian, o bueno, no anuncian, en la que incluyen en esta lista únicamente Man of Steel 2, uh-huh. o la secuela directa de Superman. Uh-huh. Pero de ahí en fuera todos los demás son 3 películas por año. Me parece que sería demasiado. Demasiado. Aunque demasiado, entre comillas, porque, por ejemplo, Sandman es muy distinto al universo de superhéroes. Ajá. Que sería una onda muy como Marvel quiere apostar con Ant-Man, de bajo presupuesto. Ellos mismos han dicho, Marvel, que quieren sacar películas de no tanto presupuesto, algunas de las apuestas que tienen. Que no con los mismos presupuestos. Me parece que el gancho de Marvel es que vaya muy ligado al universo. No sé si algo como Sandman pudiera ir muy ligado al universo de superhéroes. Digo que no sé y no creo que sea necesario. Ya, de hecho, hay que recordar que está es parte del universo. Gaiman lo hizo, así. Gaiman lo dijo, es parte del universo DC. Y él lo dijo. Todo su ron de Sandman. Está, abre y cierra. Con Batman. Batman. Ajá. Pero su, o sea, está situado en el mismo universo, pero nunca tienen mayor relación. No, está en otra dimensión, está en otro, en otro plano. Ah, y sale columpiándose el hombre araña, por ejemplo. Ah, qué chido. Ya, no necesitas más. Sí. No, Ant-Man es donde creo que sí lo termina. O sea, Ant-Man al final lo tienes que ligar hacia los Vengadores. No sé. Pues, seguramente. Sí. O a Shield, por lo menos. La diferencia es que, como en el cómic, el universo Marvel gira alrededor de Marvel Studios, gira alrededor de los Avengers. Y todo depende de qué tanto lo ligues hacia los Avengers. Claro. Parecería que el universo DC tendrá que ir alrededor de Justice League, pero un proyecto como Sandman no necesariamente. Shazam sí puedes ligarlo. Sí, sería el único Sandman, que brinca, De todos esos, el único que brinca es Sandman. Pero Sandman me parece que, no que sí se la libraría. A lo mejor ahí pudiera parecer que no se predan tanto. Pero pues ya tener Shazam, la película de Wonder Woman, o sea, sobre todo en un periodo tan pegado, Flash, Green Lantern me llamaría también la atención. Sí. A menos de que todo esto sea ya parte de un plan que, si lo anuncian, debe estar bastante más avanzado. Sí. Entonces, no creo que sea exacta esa lista, pero creo que sí se acerque. Sí hay algo, ¿no? Yo digo que va a ir por un 80, ¿eh? Sí va a haber un anuncio de varios proyectos, sí. Yo pensaría. Yo creo que también deben, o sea, y las fechas son más volátiles que la fregada. Sí, claro. No, yo creo que van a aprovechar también mucho el que ya tienen con esto del Dawn of Justice a muchos superhéroes, bueno, o a muchos actores más bien, quote unquote, amarrados a varios superhéroes. Entonces los aprovechas, que como dijo Zico, los tienes ya, están filmando, los tienes juntos, pues aprovecha y ve desarrollando los demás proyectos, ¿no? Yo de entrada les diría que estoy seguro, convencido, que Warner y Zack Snyder y David Goyer, ya saben quiénes son todo el Justice League. Ah, sí. O sea, ya saben quiénes son los actores que lo van a interpretar. Ah, claro. Sí. O sea, ellos ya saben quién va a ser su Flash, ya saben quién va a ser su Green Lantern, si lo es que están sale. Soltando cuentagotas. Ajá. Pero yo estoy seguro que ya los tienen casteados. Ajá. Y al parecer no van a ver a Martian Manhunter porque le caga Goya. Y porque y porque nadie lo conoce. Bueno, nadie que haya tenido sexo lo conoce. Palabras de Goyer, no mías, Pero es lo que te digo, que de repente Goyer sí se mete unos bandazos medio muy cabrones. Sí, está muy estúpido Goyer. Sí, de repente ahora está milareando. Sí. Pero te voy a decir por qué yo creo que si no vemos a John Jones, a John Manhunter, John Jones, yo creo que lo que más influye es que la Liga de la Justicia del New 52 no tiene no a Cyborg en lugar de... De hecho, la del New 52 ha sido todo... Menos Justice League. No, ya. América, ¿no? Sí. Justice League America. Está Justice League America, está Justice League United, que viene ahora. Sí. Ajá. Y, por cierto, que dicen que parte de lo que estamos comentando de la pelea de los multiversos, y ahorita retomamos lo de las películas, antes que se me pase este dato, es tiene mucho que ver Buster Gold, que no había salido y... No, pero ya sale... Sale en Jonah Hex. Future Sen, tiene un nombre de Future Sen. Sí, no, pero olvídate, en el universo fílmico ya se hizo referencia a Buster Gold. En el The Man of Steel. Sí, es cierto, totalmente cierto. Desde esos pósters que y cuadritos perdidos. Me hace mucho sentido el que estén trabajando activamente en una película de Wonder Woman. Me hace mucho sentido. Era de lo que diría. ¿Te acuerdas que no lo platicamos? Lo hemos platicado varias veces. La Trinidad. Sí, totalmente de acuerdo. Me pudiera hacer sentido. Shazam es un proyecto que llevan muchos años desarrollando. No olvides que ya alguna vez The Rock estuvo totalmente ligado al proyecto como Black Adam. Y no descartaría que en esta ocasión siguiera igual. De hecho, ser. The Rock se había mencionado, acuérdate, para un papel que no sabemos. Bueno, él, sí, él se parecer, había promovido. Yo estoy seguro que él ya está casteado en algo. Que no va a decir, ¿no? No sabemos en qué, pero estoy seguro. Y si que anuncia ya... Shazam, estoy seguro en cuál. Casi sí. Lo podría pero pasar. Green Lantern, John Stewart. Pero a lo mejor él es Shazam. Ajá. Él, o sea, ya no es Black Adam. Es lo que es yo Shazam. Digo. Es lo que yo digo. Que puede ser. Como... No se la descarten. Puede ser Shazam. Sí, pero yo insisto. No que importaría debe ser, ¿no? Que tuviera otro color de piel. No. Nada. No. importa. Es válido. Sí. Es The Rock. Es The Rock. Sí. Es casi como un efecto Hancock. No importa que sea un superhéroe negro. Ese es sí Hancock. Vendió. Sí, es Hancock. Ese sí vendió. Aunque sea borracho y negro. No, vendió por Charlize Theron. Obviamente no, güey, obviamente no. Pero digo, en realidad, en el cine, y lo hemos visto en N cantidad de veces, no tiene por qué, fuera de todos los retarners que se rasgan las vestiduras y se quitan el esmalte con las uñas, queda con los dientes, la etnia o muchas características de los personajes de cómics no son idénticos. Lo que hemos platicado muchas veces, Wolverine en las películas es el más alto. Ajá, y en los cómics mide 1.60. Así de rápido. ¿Qué? Wilson Fisk era negro. O sea, y perdón, y Michael Clark Duck se ve. Obviamente. Sí, eres John Farnes. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, o ves efectos como, Sue es latina. Sí, sí, la cajetearon porque fue mala película. Entonces, pero es Jessica Alba, no se ve mal. Pero no. Jessica Alba. Sí, no la ves con. Rosie Perez. Exactamente. Sí, no, a menos de que seas alguien como John Byrne, que además sus argumentos, me sorprende que alguien como John Byrne dé tan malos argumentos para mantener su postura. Porque los argumentos que presenta de entrada cuando dice que está casi tan imbécil como Chuck Dixon, ¿eh? Uno de los argumentos que presenta John Byrne es que sería como recastear con actores negros a Rhett Butler y Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Habrá que explicarle al señor John Byrne que es una parte fundamental de esa historia, la guerra civil de Estados Unidos. Es un pobre, redomado imbécil. Es un imbécil, o sea, de entrada. Es como decir, señores, que por cierto les quiero decir que hay un proyecto en el que sí está involucrado, que creímos que no iba a ser, Quentin Tarantino. El zorro versus Django. Estaría increíble. No, sí está involucrado. Está involucrado, güey. Estaré. No, pues. Por parte de Dynamite está involucrado Tarantino. Eso sería increíble. Lo más sí la compro. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Entonces, a toda la banda que le gusta, un proyecto que suena interesante, veamos si llega a consumarse. Sí, se concreta. Ahorita que dices proyecto interesante, hay algo muy chido que estaba leyendo en la mañana. Ah, y es por parte de DC. Y DC, no es cierto, DC es el que trae a Tarantino. Porque es DC, Django. Es el que trae a Django. La adaptación. Ajá, entonces por eso la trae ahí. Y por el lado de Dynamite es Zorro. O sea, sería Dynamite y DC Comics unidos. Sí. Mira, eso sería un super proyecto. Ajá. Sí. Entonces parece, ¿no? Y ahorita que dices crossovers raros, viene uno que es totalmente añejo y es en los Daily Strips. Y es algo que sí se debe buscar. ¿Se acuerdan que Anita la huerfanita lleva como 30 años sin salir en los comic strips? Uh-huh. Que lo último que se supo de ella es que estaba perdida buscando a su familia en Guatemala y todo el mundo la dio por perdida. Bueno, pues resulta ser que ya hay un investigador tras Anita la huerfanita y es Dick Tracy. Se me hace un detalle muy chido, esto lo va a dibujar Staton. Y lo más curioso es que el creador de Anita la huerfanita, o de Annie, como se le conoce, y de Dick Tracy, eran muy amigos. Y disfrutaban mucho del trabajo el uno del otro. O sea, el creador de Dick Tracy leía y decía, oye, te quedó muy chido este strip de Anita. Ah, a ti te quedó muy chido este de Dick Tracy. Una relación menos bizarra que la de Robert Howard y Lovecraft. Exactamente. Pero nunca interactuaron los personajes en los strips. Y ahora sí van a empezar a interactuar. O sea, va a ser algo así como... Dick Tracy, The Search for Annie. ¿Cómo se llama la película de Madonna? Desesperadamente buscando a Susana, güey. Desperately Seeking Susan. Viene en versión comic strip. Exactamente, pero está chido, ¿no? O sea, me parece chido. Se retoman dos personajes clásicos de los strips. Ajá. Y pues a ver qué tal sale. Y es Staton, que Staton ya llevaba un rato cuasi desaparecido. En bajo perfil. Exactamente. Que la última mención que tuvo en referencia fue en la primera temporada de Arrow. ¿No? Mira. Digo, él es creador, es co-creador de Huntress. Ajá. Y le hacen, ya sabes, ¿no? Su geek candy. En el episodio donde aparece la primera vez Huntress. Ok. Oye, por cierto, queríamos mencionar artículo. Artículo. Leímos en el confabulario. Gente. Así como que diría, como dice Gantús. Hola. No, aquí es gente. Gente. Digo, es preocupante. Sí. Porque estamos hablando del director. Sí, de DC. Del editor de DC Comics México. Uh-huh. Un artículo en homenaje al 75 aniversario de Batman en Centerfold. Es correcto. Ajá. Es el artículo central, o sea, tiene la portada. Uh-huh. Y aparte está en Centerfold. A mí me lo dejó mi tío. Uh-huh. Me dijo, léelo, porque pues sé que te gustan los cuentitos. Y sí lo hice. Lo terminó haciendo bola y se lo regresó a su tío. No, más bien lo guardé, pero mejor lo busqué en internet y ahí se los voy a postear para que lo lean, ¿no? Pero, digo, no sé cómo podemos criticar. O sea, digo, porque estamos hablando de una persona bastante preparada. Se supone Mauricio Matamoros ha editado libros. Sí. Y en el lenguaje se ve, o sea... Estoy de acuerdo, sabe... escribir, por lo menos se ve que sí fue a la escuela, sí es licenciado de comunicación. Y conoce bastantes sinónimos. Bastantes sinónimos, exactamente. Yo creo que ese es el problema, conoce demasiados sinónimos. Sí, da la de la mechazazo. Mira, mal plan. Yo no sé, mira, si él sea fan o no. Uh-huh. Es que eso es lo interesante, o sea, lo que dices. Me da la impresión leyéndolo, tiene muchos datos. Uh-huh. Mal acomodados. Me parece que son datos correctos. Pero... O sea, el fondo es el correcto, la forma, ¿no? Es que... La forma está... No, más me da la impresión, la primera impresión que me da es de que tiene un enorme desconocimiento, que acumula datos, pero no los plantea dentro de un contexto, para entender el contexto histórico de la creación del personaje. No entiendes, te pierde, sí. Te pierde históricamente. Me parece que, como análisis es muy pobre, como recolección de datos, pues los datos ahí están... adornados de recolección muy buen lenguaje. Recolección de datos, te da hueva leerlo, discúlpame. Sí, porque no puedes leer. Decir, porque está muy adornado, o sea... Demasiada floritura. Uh-huh. Demasiada, me parece, para tratar de darle como... vamos, esta... Es como para decir, este personaje es la cosa más chingona que existe del mundo. Claro, y voy a ponerlo en algodones. Que parezca que es realmente un análisis, de que se vea que realmente que hay... un trabajo detrás de únicamente los datos que presenta. Sí, o sea, no sé si los de desconozca o no. Te habla poquito de pero Finger, esa es la impresión que me Robinson, da, o sea, te pone ejemplos como que ni al caso. O lo editaron incorrectamente o no lo editaron en o se lo aventó en 5 minutos en el artículo. O se lo aventó en 5 minutos. Copy-paste. Y no logra su cometido. Creo, porque... Y se pierde en querer dar datos, se pierde en ese aspecto. O, de verdad, tiene un profundo desconocimiento del tema y del personaje y lo único que hace es presentarnos unos datos. Un fanboyazo. Exacto. ¿No? No sé cuál sea el caso. Me inclinaría más por el primero, que se perdió él en dar datos. Estoy de acuerdo. Pero lo que dices, es el director de... ¿Es el director? El director de DC Comics México. Uh-huh. Pero, sí, la verdad no tengo el gusto, pero sí me... O sea, no, yo tampoco. Pero él entrevistó a Neil Gaiman, ¿no? Digo, no a Neil Gaiman, a Alan Moore. Y un libro sobre eso. O sea, Adela Mitchell entrevistó a la Belva Esther y luego... No, pero vaya, estás hablando de alguien que ha sacado libros. O sea, ese es el problema, ¿no? Yo creo que... Sí, porque no me parece en ningún momento que, es un idiota. No. O sea, los datos los tiene. Me parece que, o sea, es alguien que sí tiene por lo menos una cierta preparación y cierto entrenamiento formal en cuanto como escritor. Como lenguaje y todo. Pero me parece que al final el artículo me pareció muy decepcionante porque para toda la forma que trae, y para no tiene nada de fondo. Papel protagónico, estás en el Universal, en el suplemento especial, en el centro. Me hubiera esperado algo más. Creo que el Universal puede... Vamos, el Universal no te va a validar qué tan correcto es la información que presentas o qué tan bueno es el análisis que haces, porque al final yo creo que hay un enorme desconocimiento acerca de toda la historia del personaje. Entonces, si lo saturas con datos, te la compro. Sí, exactamente, ¿no? Pero te dedicas a eso. Para saturar a datos, escribes en fanzines. Pero creo que pudiendo haber hablado... no hay análisis, que nada más acumulas datos de la Wikipedia. Que es el fanboyazo. Que es el fanboyazo, o sea, como hay muchas revistas pero circulando, pocas, mira, más bien. De entrada te pierdes. Pero, o sea, es el fanboyazo. Si no das el antecedente, de la depresión de Estados Unidos, de la era de la depresión, que es lo que detona el género del superhéroe, si no hablas realmente de cómo surge la creación de Superman, qué es lo que detona la solicitud a Bob Kane de crear otro superhéroe, no entras al detalle de por qué es Bob Kane, cuando menciona, no podemos... identificar qué es lo que habrá estado pensando o haciendo Bob Kane cuando creó a Batman. No, pues por supuesto que lo podemos entender. Bob Kane no era un hombre particularmente creativo, pero era un hombre bastante inteligente. Recordemos de entrada que ni siquiera era un hombre, estaba catalogado como un niño. Pues. Y de entrada me llama... Y por eso iba a tener su estrella en Hollywood. Claro. Mereciéndosela, no mereciéndosela. Además, como menciona, quizá la debía compartir, Bob Kane es un... inteligente. Bob Kane es un one-hit wonder. Sí. Pues, pero qué hit wonder. Es que a mí eso me parece un análisis incorrecto, porque de entrada Bob Kane se volvió una industria. Batman era una industria. Eso es a lo que iba. O sea, tiene análisis de ese calibre que no puedes decirlo, es un one hit wonder. Y Bob Kane no era la fuerza creativa realmente del universo de Batman. Exactamente. Es cierto que él tiene la idea. En general ya le piden. Sí, que lo desarrolle. Pero la fuerza creativa viene Bill Finger, viene Jerry Robinson, viene el mismo Dick Sprang. Hay otros que funcionan como creativa. Entonces, Bob Kane se dedica ya realmente a administrar su riqueza. Sí. Es como X-Men. Es Stan Lee el creador, pero no es la fuerza creativa de X-Men. No. Y no. Stan Lee ha mentido toda la vida hablando de que era es la Malcolm, creación de Malcolm. No es cierto. Sí, no. Es cierto, eso lo dicho. Es una cosa muy interesante que vamos a empezar a dar unos... orígenes de ciertos villanos, ¿no? Que está muy chido, los hemos encontrado. Eso lo hace Chris Claremont. Sí. Y no nos crean, lean los primeros números de X-Men. Ajá. Y Magneto es claramente el villano. Sí. Muajaja. Exacto. Sí, clásico que llega. No hay ningún trabajo acerca de minorities. Eran los adolescentes incomprendidos. Eran un grupo de superhéroes. Adolescentes. Y que eran mutantes porque tenía hueva. Ya no sabía cómo darles poderes. Exactamente. Pero no había en ningún momento esta representación de minoría. No. Y de visiones conflictivas entre Magneto y Xavier. Era lo que estamos comentando. Lo comentamos en algún momento, previo a la grabación del programa. En ese momento no es que la conciencia social... No, güey, o sea, el villano debe de tener el motivo ulterior de... No, era el villano. Era demostrar que había una fuerza del bien que podía... salvar o sobreponerse a todas estas cosas sin la trascendencia del superhéroe y el motivo ulterior, que esas jaladas vienen del mediados de los 80s para acá. Exacto. Entonces, una vez más regresando hacia el tema de Bob Kane, Bob Kane no era una fuerza creativa como si lo fue Jack Kirby, como si lo fue Stan Lee. Y adiciona, o como lo fueron muchos de los que eran contratados, Bob Kane contrataba a sus escritores y a sus dibujantes. Muchos de estos escritores y dibujantes fantasmas o que trabajaban bajo esta esquemas de trabajo son los que fueron más creativos, o sea, son los que crearon a superhéroes. Pero Bob Kane realmente se enfundó se concentró en mantener lo que hacen muy bien con Batman es de que desarrollan muy bien su universo y prueba está que es el universo de cómics. Que viéndolo de forma contenida es el mejor desarrollado, es el que tiene más personajes, es el que tiene más villanos. Que tiene mayor continuidad, el que todo el mundo, una gran cantidad de escritores se pelean por poderlo escribir. Y básicamente lo que hace Bob Kane es una copia del Zorro, y hace una copia del Zorro porque esa era su película favorita. Sí. Eso es lo que hace Bob Kane. Y realmente. Que ojo, originalmente el personaje no se llamaba Batman, el personaje se llamaba Birdman. No es difícil pensar que estaba... lugubrando Bob Kane cuando creó a Batman. Está fusilando al Zorro. Sí. Y vestido en un traje similar al de parte del sketch de Superman. Uh-huh. Y de ahí empieza a hacerle modificaciones al traje de Superman. Sí. Y las modificaciones reales termina haciéndolas sobre ese modelo inicial Bill Finger. ¿Cómo se llama el que mencionó el Black Bat, no? Que también es influencia. Es influencia por The Bat. The Bat. Sí, perdón, y sí es cierto que... Y es cierto, por ejemplo... De Leonardo da Vinci. Nietzsche, el planeador. El planeador, el Orni... Ay, se me fue el nombre. Uh-huh. Sí, Copter, es, no. Él siempre ha mencionado que lo había visto alguna vez en un libro. Y hay una quote que hace Leonardo da Vinci, uh-huh, que era que... me olvido ahorita cómo es exactamente, pero es... algo similar a que si volaría sería con alas de murciélago. Uh-huh. Que de ahí me parece que es donde toma la idea de Bob Kane de cambiarlo del... Vamos, de darle forma de murciélago. Uh-huh. Pero... Y por ejemplo, datos como que les dijimos que les íbamos a estar adornando un poquito a los villanos. Uh-huh. Está Two-Face, que es clasiquísimo. Uh-huh. Y ese se narra que es basado obviamente en Mr. Hyde. En Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde. Y ensalzado de cierta manera porque hay un personaje muy similar en The Bat que es desfigurado con ácido. Exactamente. Entonces The Bat es desfigurado. Él es un district attorney y es desfigurado. Desfigurado con ácido, exactamente. Entonces de ahí viene la amalgama y se queda Harvey Dent. Exacto. Entonces, vamos, creo que había temas mucho más interesantes en que poder concentrarte en este análisis, porque, vamos, Batman al final es un personaje que, aunque regularmente se menciona que es más realista, entre comillas, totalmente, porque al final sigue siendo un personaje de ficción y de fantasía, pero curiosamente es un personaje que básicamente no tiene reglas. Superman es un personaje que sí se rige básicamente bajo los conceptos de ciencia ficción. Sí, Superman totalmente. Es claramente ciencia ficción. Partamos del punto Batman, que su origen no, Batman es de otro planeta. Vamos, es detectivesco, de repente tiene tonos de horror, de repente tiene tonos de género, ciencia ficción. Tiene desarrolla tonos, eleva el género del vigilante como tal. Pero de repente te vas hacia la ciencia ficción total. Claro, y ha tenido sus etapas temporales. Te vas hacia el camp en la época de comedia. Todos fenómenos sociales que lo van a acompañar. Exactamente. Y eso es lo que sentimos que no machó en este artículo. Yo creo que de ninguna manera. Desde mi particular punto de vista, lo que... empieza mal es que, como dijo Clarke, y como se lee en el artículo, o sea, busquen, lo ponemos en el lo Twitter, ponemos, ¿no? Lo ponemos a su consideración, ¿no? Sí. Que se pierde en el inicio del contexto histórico. Si tú no puedes, lo que siempre hemos dicho, si tú no puedes temporalizar a un personaje, no vas a entender sus razones, exactamente por qué surge, cómo surge y hacia dónde lo quieren llevar, hacia dónde lo va llevando el mismo tiempo. Exacto, y cómo va evolucionando con exactamente. El tiempo. Y Batman básicamente es un concepto que se va adaptando a su tiempo, mientras que Superman no, porque al final tiene los parámetros de la ciencia ficción. Entonces, si hay una actualización y una modernización, pero los parámetros siguen siendo básicamente los mismos. Estoy de acuerdo, y aparte los impone él. Ajá, exactamente. Los de Batman no necesariamente, porque a veces que te concentras más en aspectos superhéroes, ves más que el vigilante. El detective. Una vez más vuelve a hablar de muchos aspectos de venganza. Batman pareciera. No. O hay muchos que dicen, es que es un personaje vengativo. No lo es. Lo que mueve a Batman no es la venganza. Es la prevención. Oye, y por cierto, salió en Comics Should Be New, que hacen muy buenos recuentos, los 75 artistas y escritores. Y mi comadre está entre los top 10 influyentes de Batman la historia. Y de extrañarse el primer lugar, le gana Denny O'Neill a Frank Miller. Y yo pensaría, mira, Frank Miller yo lo pondría abajo de entrada. Yo hubiera pensado que a lo mejor Bill Finger hubiera sido el primer lugar. Uh-huh. Phil Finger me parece que está en quinto por ahí. Está dentro de los top 5, uh-huh, evidentemente. Pero me parece que el de Frank Miller... A Frank Miller se le hace mucho ruido, ¿no? Frank Miller, demasiada Frank reverencia. Miller, digamos, mira, tiene una cosa muy interesante. Ya si no analizas como tal, no le aporta tanto. O sea, sí le aporta grandes historias, pero al personaje per se... Sí, pero ¿para qué quieres? Tienes dos grandes historias. Y posiblemente... Las más grandes. posiblemente las más grandes el historias de Batman, ¿no? Exactamente, el Alfa y el Omega. Pero aparte, como tal, al personaje, ya lo había empezado a oscurecer de Denny O'Neill. Ajá, sí, claro. De cierta manera. Sí. Entonces, no era, digamos que él no es el que hace esa versión. Sí, no, él no. La pule. Probablemente llega la epítome de esa... La lleva a cierto extremo, sí. En fin, hay ciertas cosas. Pero yo sí creo que, por ejemplo, Denny O'Neill no te lo discutiría necesariamente en primer lugar, aunque a lo mejor a mí me hubiera parecido Bill Finger. Finger. Sí. Quizás, ¿sabes cuál es el peso que le falta a Finger? Probablemente con el público. Las historias están reconocidas. Uh-huh. Posiblemente sean mejores las historias de Denny O'Neill. O sea, sí, Denny O'Neill... Digo, recordemos que Denny O'Neill tenía una gran carrera periodística. Nadie escribía cómics como Denny O'Neill. No. Y aparte le... y es una época cambiante del cómic. O sea, sí. Todo lo que trae Denny O'Neill hacia... No, pero eso, y que no es nada más los temas sociales. Los Hard Traveling Heroes, cuando toca Spider-Man. X-Men, claro. Entonces, o sea, si Denny O'Neill es uno de los más grandes escritores, pero pues también, posiblemente sí está bien en primer lugar, pero yo pensaría definitivamente en Bill Finger antes que Frank Miller. Por la creación, ¿eh? Pero ¿no? Bueno, vaya, es una lista bastante acertada en todo lo que cabe. Ahora, no discuto mucho la lista y me parece bastante... Es gusto popular, aparte es votación. Sí, es votación popular. Igual en la parte de artistas, el artista más grande, no tengo ninguna duda que en efecto es Neil Adams. Uh-huh. El Batman más definitivo es el de Neil Adams. Uh-huh. Me parece, en mi impresión, que el de Dick Sprang queda muy atrás. Uh-huh. Queda muy atrás en la lista. ¿Sí lo mandan muy atrás? Es top 10, pero creo que no es top 5. Ahora, Norman Fogel es el quinto lugar. La comadre. Me sorprende que esté en quinto lugar. Porque habla que en efecto no estoy loco, o sea, sí es uno de los más grandes artistas que ha tocado al personaje. Sí, sí, sí. ¿No? Y es un hombre que define durante los noventas en particular. Sí. La época de mayor... Y no hay trade paperbacks. Es que yo no sé cómo no hay una colección concentrada en el trabajo que hicieron Alan Grant y Norm Reform. A ver. Es del mejor trabajo que ha habido en Televisa, por lo que veo, tienen cierta libertad, no editan tal cual todo. Uh-huh. Lo que saca un trade paperback. Uh-huh. Por ejemplo, hicieron el trade paperback, se inventaron este de Days of Future Past, que lo amalgamaron dos historias, le metieron otras ahí, tres continuas que venían después de Days of Future Past. Bastante bueno, su trade, o sea, está bien. No sé si era un modelo de Marvel, pero el trade paperback me pareció bastante... Sí, acertado. Bastante acertado, pero vaya, si tienen la libertad creativa, yo les diría, les paso sin compromiso, pues hagan algo de Norm Reform. El único que hay es el Rites of Passage, es el único TP que hay de trabajo de Alan Grant y Breakout. Qué triste, ¿no? Es Batman, pero sí es el origen pero hay muchísimas, o sea... Cornelius Stark. Anarchy me parece que sigue también en impresión. Es el Anarchy como Anarchy. Te lo tengo que devolver. Pero es el Anarchy como Anarchy. Falta, no, ya no es... está en impresión de Last Arkham, que no, para mí es una de mis De las mejores historias. De mis top 5 de historias de Batman es The Last Arkham. The Moth Pack. Otro que es muy bueno. Bueno, no, es que debería haber una colección... Sí, grande. Verdaderamente grande. Integral de todo el trabajo. Yo creo que por lo menos... Por eso te es incongruente verlo en el top 5 y no tener trabajo. Porque es alguien a quien podría estarle dando mucho trabajo DC Comics. Yo sigo sin entender... Hace poco vi un post de Clement diciendo, me llegó mi cheque de Marvel porque yo entinté alguna vez esto. Y dices, güey... A lo mejor es eso también. Clemens recibe. Sí. Qué injusto con Bray Fowler. Recordemos que tuvo ahí algunas cosillas. Sí, debe de recibir, ¿no? Pero vaya. Hay algunos en los que aparece... Es un cuate que debía estar en otro nivel. Exactamente. Pero sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Aparece en este top 5, también es Jim Aparo, aparece Frank Miller. Otra fregonada. Por supuesto, aparece Frank Miller, que a mí Frank Miller como artista... Creo que aporta muy poco a Batman. Sí. No, ahí hay otro cuate despreciadísimo, Mazzucchelli. Que él aparece entre los top 5, sí, ¿eh? Claro, sí. Mazzucchelli me parece demasiado tenerlo en el top 5 de los artistas de Batman. Porque por 4 números. Es muy poca. 3 o 4 números. Y que son muy buenos, muy bonitos. Sí, son preciosos. Es precioso pero son el trabajo 4 números nada más. Pero no vas a comparar los 4 números de Mazzucchelli con los 100 números que se aventó Brett Fogle, güey. Sí, no, pero ahí empieza la trascendencia realmente. No lo compararía yo el trabajo que hace Mazzucchelli. O sea, hay artistas. Hablamos de Dick Sprang, uh-huh. Claro. Pero tendrías que hablar de Sheldon Moldoff. Tendrías que hablar de Irv Norvig. Es correcto. Que es correcto. Para la gente que no sabe, Irv Norvig dibujó Batman antes que Neil Adams. Uh-huh. Irv Norvig lo que hacía es. Neil Adams siempre fue diva. Sí. Siempre. Y hasta la fecha. Y tenía con qué. Es un hombre que revolucionó la forma en la que se dibujaba. Muy buen retratista. Muy buen retratista. Para los que critican a Alex Ross, por ejemplo. Exactamente. El primero que empezó a usar fotografías es Neil Adams. Y el primero que hizo a los superhéroes reales fue Neil Adams. Anatómicamente más correcto. Exacto. Sí. Y eso lo decía Neil Adams. Es que si los superhéroes existieran, se verían como yo los dibujo. Uh-huh. Y no lo discutimos. No. Irv Norvig era la digamos que el que hacía los fill-ins de Neil Adams. Uh-huh. Que curiosamente estos fill-ins terminan siendo más números que el que dibuja Neil Adams. Jim Lee. Es que Portacho se oye muy pinche porque no se parece el estilo, ¿no? Pero Jim Lee Silvestri, Jim Lee... Yo te diría, uno muy claro me parece Dick Sprang y Sheldon Moldoff. Sí, Sheldon Moldoff, le ghosteó, le fantasmeó. Para los cuantos que no están tan modernos. Yo les diría, le fantasmeó a Dick Sprang. ¡Cañón! Irv Norvig le fantasmeó a Neil Adams. Sí. Ahora, lo impresionante es de que, teniendo a Neil Adams dibujando... Cuando él no dibujaba, ¿no te decepcionabas? No. Sí. No, o sea, no claro, decías... No decías qué mierda, no. Irv Norvig era una verdadera riata. Sí. Marshall Rogers. Es eso. O sea, Marshall Rogers... No está, sí está por ahí, ¿no? En una corrida, sí. Pero es en una corrida muy pequeña la que hacen con Engelhardt, ¿no? Y sí, Marshall Engelhardt, Rogers. Sí, que es el Strange Apparitions, el TP de Strange Apparitions. Una de las grandes... Sí, ahí viene todo el trabajo que ellos hicieron, ¿eh? Y ahí, o sea, y ahí viene el peso, ¿no? O sea... No puede ir separado de grandes historias. Quizá es lo que mata a Bill Finger para ocupar el primer lugar. Yo creo que lo que mata a Bill Finger es la falta de reconocimiento, ¿eh? Que posiblemente hay una campaña muy fuerte. Que ahorita, y seguramente todos los haters irán a rayar la estrella de El número 27 de edición especial de aniversario de Batman sí va a traer el crédito de Bill Finger. Y es el único cómic que lo va a traer. Y eso porque hicieron ahí un... Qué poca mouse, la neta, pero honestamente, bueno. Sí, pero bueno, así pasa. Y bueno, para terminar, bueno, lo único que le recomendamos, mi estimado señor Matamoros, qué bueno que le interesa, qué bueno que escribe, se respeta el trabajo porque al final del día se ve que tiene las capacidades para escribir. Vaya, eso no nada más, ¿no? Arme bien sus artículos, porque honestamente... Para se pierden la floritura, lo ensalza demasiado. Muchos datos. Y los datos quedan como wikipediazo, aventados sin orden. Mucho caldo, sí. Poco maíz. O sea, uh-huh. A mí, en términos generales, ahorita leyéndolo, viniendo de quien viene, me hubiera esperado mucho más algo mejor estructurado, honestamente. Y me da la impresión, por lo que veo, que tienen la capacidad de hacerlo mejor. Sí. Pero se perdió en el fanboyismo. Yo creo que ahí se nota que le ganó un poquito el fanboyismo. Sí, que también dijo, o me gusta mucho, sí. O tengo que quedar muy bien con mi editorial. O quiero demostrar que tengo una cantidad de datos interesantes para datos absurdas. Que es el problema, ¿no? Cuando tienes que hacer un artículo, tienes que saber. Pues sí, tienes que colocar. Exactamente, no se trata de... Y por más que pierdas algunos, como hacen los directores, editan escenas. Exactamente. No, motherfucker, eso es lo que a mí me parece que le hizo falta a alguien que lo leyera y dijera, oye, güey. Bájale 3 rayitas. Ya perdiste. Esto está de más. Tus paréntesis que metes están más grandes que el párrafo. O sea, empiezas con 3 palabras y todo lo demás es un paréntesis. No manches, eso no es un párrafo. Está mal estructurado, discúlpame. Sí, hay errores. Digo, la intención es buena. La intención es muy buena. Sí, pero claro, le falló Se pierde. Exactamente. Entonces, nuestra humilde opinión. Échale ganas, Mauricio. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Ahí la llevas, échale ganitas. Pero bueno, eso es como críticos. Exactamente. Claro. O sea, no es por decir que es una basura y que no sirve. No, no lo estamos diciendo de esa manera. Simplemente se pierde en adornos. Es bueno saber que conoce tantos sinónimos. Pero también hay que estructurar, hay que... Si no entiendes de dónde viene el personaje, investígalo y plásmalo. Sí, porque si no, No, sino, perdiste el artículo y perdiste. Pierdes el contexto. A los cuatro que no saben, ¿eh? Ajá, y pierde el contexto. No, pierdes el contexto. Por eso hay tanta mala información. Digo, que al final del día no es información que te va a cambiar la vida, ¿no? Pero por eso empiezan los fans mal informados, que se vuelven idiotas redomados. Y no, no, y aparte hablando, creen que cualquier güey puede escribir. Discúlpame, o sea, no es el caso de este. Sí, no es el caso de otras páginas, no, otros periódicos que le dan. ¿Por qué? Wey. Porque tú escribiste dos articulitos. Ah, ya eres un escritor. No, papacito, sí, estás mal. No, no, y luego tocamos ahí unos artículos de los cuates de Panini, que también tienen severas broncas al momento de escribir sus artículos. Oscar, ponle atención a los güeyes que te entregan artículos, porque también están del nabo. Eso sí, están del nabo. El decir, pues mira, esto no lo sé muy bien, pero bueno, no importa. O sea, güey, no puedes escribir un artículo, sino, no pasa, estamos hablando de pulp. Tú no puedes escribir un artículo diciendo, es que el Green Lama, personaje que en su casa lo conocen porque ni mi papá lo había escuchado. O sea, güey, tú no puedes escribir un personaje, un artículo con ese tipo de comentarios. ¿Eso fue en Masks? Eso fue en Masks, correcto. Güey, sí, porque es donde... Ahora, no recuerdo el nombre ahorita, pero lo leí, fue así de que, güey, si no sabes quiénes son los personajes, investígalos, estúpido. Claro. Ay, no vengas. Ese güey ni en su casa lo conoce, perdón, ¿no? El problema, no sé quién lo haya escrito, pero el problema no es del imbécil que lo escribió. No, el problema es del imbécil que lo recibió y lo publicó en el cómic. Exactamente. Eso es lo que siempre hemos dicho. Y hay, por ejemplo, o sea, siempre hemos visto, y digo, por la experiencia que tenemos, lo poquito que hicimos, la edición es ultra importante. Es básica. Es por eso tienes la visión, sabes a dónde quieres llegar, sabes qué quieres transmitir. Exactamente. Y ves que lo que recibes es, no me gusta, esto está mal. So sorry, no entras. No motherfucker, regrese y déjenme en paz. No, y ese es el problema, ¿no? Varias publicaciones dicen, necesito 17 artículos. ¿Para qué? Para este día. Viene, y te voy a corregir. Sí, dos comas y un... un corrector de estilo simple. Eso, señores, no es editar. Sí, no. Punto. No. Están muy equivocados eso no es en el concepto de edición. Aunque puedo entender la necesidad de tener el material, pero no te justifica la falta de calidad, ¿eh? Pero eso no es. Y jamás nos crearán nuestras sierras de edición, ¿verdad? No, güey. Son épicos. Épicos. Sí. Épicos, clásicos y mitológicos. Sí, no, joder, todo junto sola noche. Exactamente. Y lo único que sí también les quiero decir a mis amigos traductores. Que ustedes traduzcan la obra de alguien más no los convierte ni los pone a la altura literaria de los escritores originales. Sí. Los aprecio mucho, son muy buenos, otros son muy malos, otros parecen inexistentes, pero en serio no... Y otros parecen Google Translator. Panini está haciendo buenas traducciones, ¿no? ¿Quién? Panini está haciendo buenas traducciones, ¿no? Sí. Pero, de todos modos, o sea, el que traduzcas a Alan Moore no te hace Alan Moore. No, por supuesto que no. No, eres un simple traductor. Exactamente. O sea, un humilde traductor. Que no es fácil ser traductor. No es fácil. Muy complejo. De hecho, yo soy pésimo para hacer traducción. A mí me cuesta mucho trabajo traducir. No se demerita. Pero, ojo, el que seas un buen traductor no te vuelve... un gran escritor, pero no eres un escritor, o sea, no. Y vaya, no se trata de que reescribas la historia como un J.G. Holguín. Ah, otro. Sí, ¿no? Esa es otra historia. Que decías, güey, no se parece a lo que leí, cabrón. Esa es otra historia. Pero bueno, tu recomendación, carnalito. Léanse el primer número y lo discutimos. Está gratis todavía. Trees, de Warren Ellis, que tuvo una recepción muy fuerte. Ok. Está gratis en Comixology, si lo pueden descargar. Échenle un oclayo y parece que va a estar interesante la serie, ¿no? Machín. ¿Tu recomendación, carnal? ¿Toma frutas y verduras? No, de hecho, pues hablando de los artistas de Batman, está que me acabo de comprar todo el Batman Illustrated by Neil Adams. Qué chulo. Que es, por mucho, el mejor dibujante de Batman que ha habido en la historia. Así como John Romita Padre, creo que es el mejor dibujante del Hombre Araña, y que si uno... cierra los ojos y piensa en el Hombre Araña, el que ve es el de John Romita, creo que el clásico, mismo efecto tiene el Batman de Neil Adams. Por eso el chin, todo esto que es la visión que traemos, viene de Neil Adams. Es de Neil Adams, entonces, y vean la evolución que tiene el dibujo de Neil Adams, porque no empieza dibujando el Batman que nosotros identificamos con él. Pero además platica muchas cosas y ves cómo va evolucionando también su relación, por llamarlo de alguna forma, con Denny O'Neill. Y con, por supuesto, quien era su entintador, Dick Giordano. Sí. gran en particular. No hay, y lo menciona Denny O'Neill en la introducción de el último de los volúmenes, son tres volúmenes. Nunca hubo realmente una relación de trabajo con Neil Adams. Él escribía los guiones, los mandaba. Por correo. No se ponían de acuerdo. O sea, no era un trabajo en una camaradería y un trabajo en conjunto como, por ejemplo, Claremont y Byrne, uh-huh. si lo tenían. Uh-huh. Pero las cosas que a lo mejor llega a mencionar de repente Neil Adams que pueden ser interesantes es, una, ya la confianza que él llega a adquirir en los guiones de O'Neill y la confianza que le tiene O'Neill en lo que él va a hacer con esos guiones. Ajá. En pocas palabras, lo que estás diciendo que es una relación que, digamos, no se aporta entre ella, no. pero tiene tanto respeto de una parte hacia la otra que funciona muy bien. Y lo menciona algo muy interesante de Denny O'Neill, que dice, siempre fuimos, o sea, éramos amistosos, nos encontramos en los pasillos de DC Comics, en algún evento, en alguna fiesta. Y algo que menciona es que sí tenía muchas diferencias de opinión con Neil Adams. Dice, hay muchos temas, posiblemente todos, en los que teníamos diferencias de opinión. Posiblemente todos, qué buena frase. Excepto en los cómics. Ok, eso es bueno. Por eso sean tan buenos cómics. Pero porque también muchos han hablado de que no era buena o que se pelearon. Y él dice, no es cierto, nunca nos peleamos. Lo que pasa es que siempre hemos sido amigos. Siempre hablan más de decir, cosas. Lo considero un amigo. Se ve que, o sea, no era propiamente una relación tan fraterna. A lo mejor tan fraterna. Pero dicen, siempre lo considera un amigo, simplemente que no siempre coincidimos. Estuve en desacuerdo con él, o sea, siempre estuve en desacuerdo con él en todo. Uh-huh. Sí, lo okay. que mencionamos, por ejemplo, que les decía Robert Howard y con con Lovecraft, eran discusiones épicas entre los dos y así se hicieron amigos, uh-huh. ¿sí? pero no concordaban en prácticamente nada. Y al último termina Robert Howard tirándole basura grueso a las visiones... Uh-huh. Sí, de Lovecraft, ¿no? Ajá, ajá. Política, sobre todo. Pero bueno, eso no les quita... Lo genial a ninguno de los dos. Y lo que hicieron en su relación de trabajo. Exactamente. ¿No? Entonces, vamos, son volúmenes interesantes. Si son fans de Batman, son tres volúmenes. Uh-huh. ¿Mamostretos? Si son fans de... No tanto, ¿eh? Son volúmenes grandezones, pero es que no hay tanto. Neil Adams nunca dibujó tanto a Batman. Es de los cuates que también, con poco trabajo, es hiper trascendente. Sí. Sí, pues la calidad. No era siempre no, tuvo. O sea, no es un John Buscema con N mil páginas. No es un Jack Kirby. Y nunca fue un workhorse. No. Nunca fue. De siempre hecho, fue diva. Siempre de hecho, es el equivalente a los de... Los Q-Bert y todo esto es que dibujo cuatro números, cabrón, búscame un filler por dos números, porque voy a echar la hueva o tengo que reponerme y después aviéntame el siguiente arco. Habría que verlo, pero posiblemente la primer superestrella del cómic es Neil Adams. Probablemente. No lo descartaría. Probablemente. Como dibujante, ¿no? Sí. Pero con el concepto que ya después veríamos... Porque también queda entre su máxima muestra... Ok, ¿no? Debe ser un superestrella. No sé qué tanto, porque Neil Adams, actuaba... Uh-huh. Antes de que se pudiera, cuando era un medio que no tenía la fuerza que tiene hoy, ni que tenía en los 90s, ¿no? Sí, no. Pero, o sea, así como lo llevaron a su máxima expresión, Todd McFarlane, Jim Lee, etcétera, y los que eran los uh-huh. super, los eran rockstars uh-huh, del cómic, ¿sí? Creo que posiblemente Neil Adams haya sido la primera. Me queda ahí la duda, porque aparte también. Son contemporáneos. Son contemporáneos, ¿no? Y hay aportaciones similares que hacen cada uno. Cada uno en su género. Es correcto. Pero Neil Adams se tardaba dibujando. Uh-huh. Bastante. Trabajó, hacía muchas portadas, pocos interiores. Uh-huh. Cuando ves todo el cuerpo de trabajo que hace... Todo el trabajo que tiene Neil Adams con el personaje más representativo de su arte, que es Batman, es poco. Sí. Y más aún, cuando vas hacia esa idea que todo mundo tiene del Batman de Denis O'Neill, Neil Adams y Dick Giordano, es muy poco el que hay. Uh-huh. O sea, realmente sí, es no, muy no es, no fue un poco. Run. No son los 10 años, voy los 100 números. Voy a contar realmente las historias que son, pero... no deben haber sido ni... Siete. No, sí son... Yo creo que sí, algunas más, pero... ¿Unas 10? Yo le diría unas 12 más. Entra gran parte del trabajo de Ra's al Ghul no lo dibuja Neil Adams. Tal vez dibuja los más representativos, su presentación, todo la historia que... en la que presenta a Lazarus Pit, que es la que culmina en esta fantástica batalla entre Ra's al Ghul y Batman sin camisa. Exactamente, ¿no? Lo que te iba a decir, que yo creo que lo que más dibuja es las apariciones en donde salen Batman y Ra's al Ghul sin player, bueno, sin camisa, y Batman, que, detective, ¡clávame! ¿Qué pasa? No, eso se está confundiendo con cómics de Marvel. No, pues no lo clavan. No. Sí, una espadota. Si no, no te acuerdas. No, es una pala. Es una pica. Sí. Es una pica. Sí. Exactamente. Y después una pala en la cabeza. Pero bueno. Santo palazo. Sí. Exacto, tal cual. Ese es en Birth of the Demon y ese es Break Forward. Exactamente, ese es el otro. Y no, bueno. Además le da un otra visa. Sí. Se lo suena. Sí. No, Ra's al Ghul nunca se lo suena. Le pica el alacrán. En ese momento cae Batman. Es cuando Thalía le da el beso con el antídoto. Ajá. Y ya que está Ra's al Ghul en su tienda, muy feliz, y llega Batman, ¿no? Y le grita que si es humano o criatura del infierno, Batman le da un soplamocos y se lo pone quieto. Está de sosiego. Exactamente. Es correcto. Muy buena, muy buena historia. Ajá. Y bueno, yo les voy a recomendar rápidamente, y ya para terminar, de Jimmy Palmiotti, que yo estoy encantado del trabajo de Jimmy Palmiotti y de Amanda Conner, es Harley Quinn. Van en el número 4, ajá, y vale mucho, mucho, mucho la pena. Pues ya lo comentas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Va apenas en el número 4, entonces los pueden conseguir y vale mucho la pena. Y recuerden que todas las recomendaciones y todo lo que comentamos lo pueden encontrar en la tienda de los comiqueros con la banda de Sport Comics. Los encuentran en Facebook, así como tal cual. facebook.com/osporcomics o en Twitter, que el handler es @osporcomics. Y si los recomienda Destripando, ahí lo encuentran rápido. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Ajá. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico Clarky, allá en el Vanishing Point, nuestro Master Podcaster, el buen DC, y entonces les agradecemos presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito, not so humble. Sí, let's go to hell. Ok. Vámonos. Just by picking up.